9. La terapia. ¿Por qué abrazar es un instrumento terapéutico tan increíblemente eficaz? Antes pensaba que lo único que servía eran la claridad, el ingenio y el análisis, pero todo eso son tonterías en comparación con un abrazo compartido. El ser humano necesita que lo necesiten, eso constituye una de sus necesidades fundamentales. A menos que te muestren afecto, empiezas a morir, y a menos que sientas que eres importante para alguien, aunque solo sea una persona, tu vida carece de sentido. Por eso el amor es la mejor terapia. El mundo necesita una terapia porque al mundo le falta amor. En un mundo en el que realmente reinara el amor no se necesitaría ninguna terapia. El amor sería suficiente, más que suficiente. Abrazar es un simple gesto de amor, de calor, de afecto. La sensación de calor que transmite la otra persona derrite muchas enfermedades, derrite el ego, frío como el hielo, y te hace sentir de nuevo como un niño. Los psicólogos son plenamente conscientes de que si a un niño no lo besan, no lo abrazan, le falta alimento. El cuerpo necesita comida tanto como el alma necesita amor. Puedes cubrir todas las necesidades físicas de un niño, proporcionarle todas las comodidades físicas, pero si no lo abrazas no llegará a ser una persona totalmente sana. En el fondo se sentirá triste, abandonado, sin afecto. Lo habrán atendido, pero no mimado. Se ha observado que si no se abraza a un niño, empieza como a retroceder, incluso puede morir, aunque se le proporcione todo lo necesario. Se le han dispensado todos los cuidados corporales, pero no ha estado rodeado de cariño. Se ha quedado aislado, sin conexión con la existencia. El amor constituye nuestra conexión, nuestras raíces. Al igual que hay que respirar, porque para el cuerpo es esencial. Si se deja de respirar, se deja de existir, el amor es el aliento interno. El alma vive gracias al amor. El análisis no sirve, ni el ingenio, ni la claridad, ni los conocimientos, ni la erudición. Podrás saber todo lo que se puede saber sobre la terapia, ser un experto, pero si no conoces el arte del amor, te quedarás en la superficie del milagro de la terapia. En cuanto empiezas a sentir compasión del paciente, del que sufre, de 100 casos, 90 personas sufren fundamentalmente porque no han sido amadas. Si empiezas a sentir la necesidad de amor del paciente y si puedes satisfacer esa necesidad, el paciente experimentará una mejoría casi mágica. No cabe duda de que el amor es el fenómeno más terapéutico. A Freud le aterrorizaba tanto, tanto, y jamás se le habría ocurrido abrazar a un paciente. Ni siquiera estaba dispuesto a mirarlo cara a cara, porque al escuchar sus miserias, sus pesadillas, podría haber empezado a sentir compasión, podrían habérsele humedecido los ojos, echarse a llorar o en un descuido incluso tomarle de la mano. Le tenía tanto miedo a una relación afectuosa entre terapeuta y paciente que inventó la siguiente estratagema. El paciente tenía que estar tendido en el diván, y detrás se sentaba el psicoanalista, de modo que no se vieran cara a cara. Y hay que recordar algo muy importante, que solo cuando nos miramos cara a cara crece el amor. Los animales no pueden desarrollar el amor porque hacen el amor sin mirarse, y así no pueden surgir ni la amistad ni la relación. En cuanto acaban con la relación sexual se van cada uno por su lado, sin ni siquiera un gracias, un adiós o un hasta luego. Los animales no han sido capaces de crear la amistad, la familia, la sociedad, por la sencilla razón de que cuando están haciendo el amor no se miran a los ojos, ni a la cara, como si el sexo para ellos fuera algo prácticamente mecánico. No existe ningún elemento humano en su relación sexual. El ser humano ha creado la dimensión de todas las relaciones por la sencilla razón de que es el único animal que hace el amor mirando a su pareja. Los ojos empiezan a establecer comunicación y las expresiones faciales se convierten en un sutil lenguaje. Y además, los cambios de humor y las emociones, el gozo, el éxtasis, el resplandor del orgasmo, y así se construye la intimidad. La intimidad es necesaria, es un requisito indispensable. Por eso es bueno hacer el amor con luz, no en medio de la oscuridad, o al menos con una luz tenue, la de una vela. Hacer el amor con oscuridad es una parte del animal que habita en nosotros, que evita encararse con el otro, una estrategia para esquivarnos. A Freud le daba mucho miedo el amor. Tenía miedo de su amor reprimido, de enredarse, de relacionarse. Quería quedarse fuera, no implicarse con la persona, no formar parte de su interioridad, no adentrarse en aguas profundas y limitarse a ser un observador científico, distante, lejano. Quería crear el psicoanálisis como una ciencia, pero ni lo es ni lo será nunca. Es un arte, mucho más próximo al amor que a la lógica. Y el verdadero psicoanalista no evita profundizar en la interioridad del paciente. Se arriesga. Es arriesgado, porque supone adentrarse en aguas turbulentas. Puede acabar ahogándose, porque al fin y al cabo también es humano. Puede meterse en líos, en complejidades, crearse problemas, pero tiene que arriesgarse. Por eso quiero tanto a Wilhelm Reich. Él fue quien transformó la fisonomía del psicoanálisis, al establecer una relación con el paciente. Desechó el diván y la actitud distante que representa. Fue mucho más revolucionario que Freud, que siguió siendo tradicional, asustado de sus propias represiones. Si no tienes miedo de tus propias represiones, puedes ayudar enormemente. Si no tienes miedo de tu inconsciente, si has resuelto un poco tus problemas, puedes ayudar mucho metiéndote en el mundo del paciente, participando en lugar de limitarte a observar. Lo cierto es que como los psicoanalistas tienen sus propios problemas, a veces más que el paciente, se puede comprender el miedo de Sigmund Freud. Por mi parte, quisiera expresarme de una forma categórica al respecto. A menos que una persona abra de verdad los ojos, se ilumine, no puede ser un terapeuta auténtico, verdadero. Solo un Buda puede ser un auténtico terapeuta, porque no le queda ningún problema. Puede fusionarse y fundirse con el paciente. Aún más, para él, el paciente no es el paciente. Esa es la diferencia entre la relación que existe entre un paciente y un terapeuta, y la relación que existe entre un discípulo y un maestro. El discípulo no es un paciente. Es un ser amado, querido. El maestro no es solo un observador, porque participa. Han perdido sus distintas entidades, se han hecho uno, y esa unidad sirve de gran ayuda. Abrazar es solo un gesto de unidad, incluso ese gesto sirve de ayuda. De modo que tienes razón. Preguntas. ¿Por qué abrazar es un instrumento terapéutico tan increíblemente eficaz? Sí, lo es, y se trata de un simple gesto. Si es verdadero, no solo un gesto, sino que lo haces de corazón, puede convertirse en un instrumento mágico, puede ser milagroso. Puede transformar la situación en un instante. No hay muchas cosas que entender al respecto. Una de ellas es, nos equivocamos al pensar que el niño muere y el hombre se hace adolescente, después muere el adolescente y el hombre llega a joven, después el joven muere y llega a la mediana edad y así sucesivamente. El niño nunca muere, nada muere jamás. El niño está ahí, siempre está ahí, rodeado por otras experiencias, rodeado por la adolescencia, después por la juventud, después por la madurez, después por la vejez, pero el niño siempre sigue ahí. Eres como una cebolla, una capa encima de otra, pero cuando pelas una cebolla encuentras capas más nuevas. En cuanto profundizas, encuentras capas más nuevas. Lo mismo ocurre con el hombre. Si profundizas en él siempre encontrarás al niño inocente, y ponerse en contacto con ese niño inocente es terapéutico. Abrazarte proporciona un contacto inmediato con el niño. Si abrazas a alguien con calor, con amor, no es un gesto impotente, sino algo importante, elocuente, verdadero. Si tu corazón fluye con él, estableces un contacto inmediato con el niño inocente. El niño inocente que sale a la superficie incluso unos segundos supone una enorme diferencia, porque la inocencia del niño siempre es sana y saludable, sin corromper. Has llegado al corazón mismo de la persona, donde jamás ha entrado la corrupción, has llegado al corazón virgen, y conseguir que ese corazón virgen vuelva a latir con vida es suficiente. Has iniciado un proceso de curación, lo has desencadenado. Todo niño es tan nuevo, está tan vivo, tan lleno de entusiasmo que esa misma condición lo hace sano. Si puedes acariciar de alguna manera al niño en el paciente, y abrazar es simplemente una de las cosas más importantes. El análisis es el camino de la mente. El abrazo es el camino del corazón. La mente es la causa de todas las enfermedades y el corazón es el origen de toda curación. 35. Un hombre entra en la consulta de un psiquiatra. Un hombre entra en la consulta de un psiquiatra y dice: Doctor, me estoy volviendo loco. Estoy convencido de que soy una cebra. Cada vez que me miro en el espejo, tengo todo el cuerpo cubierto de rayas negras. El psicoanalista le dice, intentando calmarlo. Tranquilo, tranquilo. Relájese, váyase a casa, tome estas pastillas para dormir bien, y seguro que esas rayas negras desaparecen. El pobre hombre va a su casa y vuelve a la consulta del psiquiatra al cabo de 2 días. Entonces le dice. Mire, doctor, me siento muy bien. ¿Me puede recetar algo para las rayas blancas? Pero el problema continúa. Una vez alguien me trajo a un joven loco. Al joven le había dado por pensar que se le metían moscas en el cuerpo, por la nariz y por la boca, mientras dormía, y que no paraban de zumbar en su interior. Y claro, estaba desesperado. Iba de un lado a otro, se revolvía, no podía quedarse quieto porque esos derviches no paraban de danzar en su interior. Ni siquiera podía dormir. Un auténtico martirio. ¿Qué hacer con ese hombre? Yo le dije. Túmbate en la cama, descansa 10 minutos y ya veremos qué se puede hacer. Lo cubrí con una sábana para que no viera nada y recorrí toda la casa para cazar unas cuantas moscas. Me resultó difícil porque no lo había hecho nunca, pero me ayudó mi experiencia con atrapar personas. Logré cazar 3. Las metí en una botella, se las llevé a aquel hombre, le hice unos pases de abracadabra, le dije que cerrara los ojos y le enseñé la botella. La miró y dijo. Sí, ha cazado algunas, pero son las más pequeñas. Las grandes siguen ahí, y son muy grandes. Muy complicado. ¿De dónde sacar moscas tan grandes? Y dijo. Le estoy muy agradecido. Al menos me ha librado de las pequeñas, pero las grandes son grandes de verdad. Las personas siguen a lo suyo. Si las ayudas por un lado, te vendrán con el mismo problema por otro, como si hubiera una necesidad profunda. Intenta comprenderlo. Vivir sin ningún problema es muy difícil, casi humanamente imposible. ¿Por qué? Porque un problema te distrae, tienes algo con lo que entretenerte. Un problema te proporciona una ocupación, sin estar ocupado. Un problema te obliga a meterte en algo. Si no existe ningún problema, no podrás aferrarte a la periferia de tu ser. Te tragará el centro. Y el centro de tu ser está vacío. Es como el cubo de una rueda. La rueda se mueve sobre el cubo vacío. Tu núcleo está vacío, no es nada, es la nada, Shun Yam, el vacío, como un abismo. Como tienes miedo de ese vacío, te aferras a la llanta de la rueda o, como mucho, si eres un poco atrevido, a los rayos, pero nunca te acercas al cubo. Empiezas a asustarte, a temblar. Los problemas te ayudan. Problemas por resolver. ¿Cómo vas a ir hacia adentro? La gente acude a mí a decirme. Queremos ir hacia adentro, pero tenemos problemas. Piensan que no van a llegar al interior por los problemas. Lo que ocurre es justo lo contrario, que porque no quieren ir hacia adentro están creando problemas. Vamos a intentar que comprendas esto lo mejor posible. Tus problemas son falsos. Yo me ocupo de tus problemas por pura cortesía. Son todos falsos, un sinsentido, pero te ayudan a evitarte a ti mismo. Te distraen. Piensas. ¿Cómo voy a meterme ahí? Hay tantos problemas por resolver antes de este, pero en cuanto se resuelve un problema, empieza a surgir otro. Y si miras, si te fijas, te das cuenta de que el otro problema tiene el mismo carácter que el anterior. Intenta resolverlo, y surge un tercero, para sustituirlo inmediatamente. Voy a contar una anécdota. Psiquiatra. Los adolescentes sois un peligro público. No tenéis sentido de la responsabilidad. Olvidaos de las cosas materiales y pensad en otras cosas, como la ciencia, las matemáticas y demás. ¿Qué tal vas con las mates? Paciente. No muy bien. Voy a ponerte una prueba para obtener datos objetivos. Dime un número. Royal 3447. Es la tienda donde trabaja mi novia. No quiero un número de teléfono. Un número cualquiera. Vale. 93. Eso está mejor. Otro número, por favor. 55. Otro más. 93. Muy bien, muy bien. ¿Lo ves? Si quieres, tu mente puede seguir otros caminos. Exacto. 93, 55, 93. Menudo tipazo. Y vuelta con la novia, sino por el número de teléfono, por las medidas de su cuerpo. Y así continúa todo, hasta el infinito. Vayamos a lo esencial. En primer lugar, ¿por qué quieres crear problemas? ¿Son problemas, realmente? ¿Te has planteado la pregunta esencial, si realmente son problemas o si tú los estás creando y te has acostumbrado a crearlos, para que te hagan compañía, porque si no hay problemas te sientes solo? Incluso te gustaría sentirte triste, pero no te gustaría sentirte vacío. La gente se aferra a sus tristezas, pero no está dispuesta a quedarse vacía. Yo lo compruebo todos los días. Llega una pareja. Llevan años peleándose. Dicen que llevan peleándose 15 años. Casados desde hace 15 años, sin parar de pelearse y de hacerse la vida imposible. ¿Por qué no se separan? ¿Por qué se aferran a la infelicidad? Cambiados, separados. ¿Qué sentido tiene echar a perder vuestra vida? Pero yo comprendo qué es lo que ocurre. No están preparados para vivir solos. La infelicidad al menos les hace compañía. Y si se separan, no saben qué hacer con sus vidas. ¿Se han adaptado a una pauta de conflictos, ira, violencia y peleas continuas, a no parar de meterse el uno con el otro? ¿Se han aprendido el truco y no saben cómo estar en otra situación con alguien con una personalidad diferente? ¿Cómo estar con alguien distinto? No conocen otra cosa. Han aprendido un lenguaje especial de infelicidad y se sienten con destreza en ese lenguaje. Moverse con otra persona supondría empezar desde el principio. Tras 15 años metido en un asunto concreto, te da miedo meterte en otro. Me han contado el caso de un gran astro del cine que fue a ver a un psiquiatra y le dijo: "No tengo talento para la música, no sé actuar. Soy feo y tengo poca personalidad. ¿Qué puedo hacer?". Y eso que es un actor famoso. Así que le dice el psiquiatra: "¿Por qué no deja de actuar? Si piensa que no tiene talento, que no es el trabajo para el que está destinado, ¿por qué no deja ese trabajo?". El actor replicó: "¿Cómo? Después de 20 años y cuando casi me he hecho famoso, también inviertes en tus sufrimientos. Observa una cosa. Cuando desaparece un problema, fíjate, el verdadero problema irá a parar inmediatamente a otra cosa. Es como la serpiente que se desprende sin cesar de la vieja piel, pero la serpiente sigue existiendo. El por qué es la serpiente. Así era cuando llorabas. Ahora has dejado de llorar, ríes. La serpiente se ha desprendido de la piel vieja. Ahora el problema es, ¿por qué? No puedes concebir una vida sin un por qué. ¿Por qué haces de la vida un problema? La vida es tan inmensamente hermosa, ¿por qué no vivirla ahora mismo? Llorar es un gesto de vida. También reír es un gesto de vida. A veces estás triste. Es un gesto de vida, un estado de ánimo. Hermoso. A veces eres feliz, estás desbordante de alegría, bailando. También eso es bueno y hermoso. Ocurra lo que ocurra, acógelo y quédate con ello, y poco a poco comprobarás que te has librado de la costumbre de hacer preguntas y de crearle problemas a la vida. Y cuando no creas problemas, la vida desvela todos sus misterios. Nunca se desvela ante una persona que no para de hacer preguntas. La vida está dispuesta a abrírsete si no la conviertes en un problema. Si creas problemas, el mismo hecho de crear problemas te cierra los ojos. Te vuelves agresivo con la vida. En eso consiste la diferencia entre el logro científico y el logro religioso. El científico es como un hombre agresivo, que intenta arrancarle verdades a la vida, que obliga a la vida a entregar verdades, casi a punta de pistola, con violencia. El religioso no apunta a la vida con una pistola, haciéndole preguntas. El hombre religioso simplemente se relaja con la vida, flota con ella, y la vida revela muchas cosas al religioso, pero no se las revela al científico. El científico siempre andará recogiendo las migas que han quedado en la mesa. Nunca será invitado al banquete. Quienes viven la vida, la acogen, la aceptan con alegría, sin preguntas, con confianza, esos son los invitados. ¿Qué es la neurosis y cuál es su cura? La neurosis nunca había alcanzado tal carácter de epidemia como en la actualidad. Casi se está convirtiendo en un estado normal de la mente humana. Es algo que hay que comprender. El pasado era más sano espiritualmente, por la sencilla razón de que no se introducían tantas cosas en la mente al mismo tiempo, de que no se sobrecargaba la mente. La mente actual está sobrecargada, y lo que no se asimila produce neurosis. Es como si no parases de comer, de atracarte de comida. Lo que el cuerpo no digiere resulta pernicioso. Y lo que comes es menos importante que lo que ves y oyes. Con los ojos, con los oídos, con todos los sentidos, no paras de percibir miles de cosas, a cada momento. Y para asimilar no dispones de más tiempo. Es como estar sentado continuamente a la mesa, comiendo y sin parar de comer durante 24 horas al día. Esa es la situación de la mente actual, que está sobrecargada. A nadie puede sorprenderle que se venga abajo. Existe un límite para todo mecanismo, y la mente es uno de los mecanismos más delicados y sutiles. Una persona realmente sana dedica el 50% del tiempo a asimilar sus experiencias. 50% de actividad, 50% de inactividad. En eso consiste el equilibrio. 50% de pensar, 50% de meditar. En eso consiste la cura. La meditación no es sino el tiempo en el que puedes relajarte por completo y adentrarte en ti mismo, cuando cierras todas las puertas, todos los sentidos, a los estímulos externos. Desapareces del mundo. Te olvidas del mundo, como si no existiera, ni periódicos, ni radio, ni televisión ni gente. Estás solo en tu ser más íntimo, relajado, en casa. En esos momentos se asimila todo lo que se ha acumulado. Se desecha lo que no vale la pena. La meditación funciona como un cuchillo de doble filo. Por un lado asimila cuanto sirve de alimento y por otro rechaza y se deshace de la porquería. Pero la meditación ha desaparecido del mundo. En la antigüedad la gente tenía de una forma natural una actitud meditativa. La vida no presentaba complicaciones, y la gente tenía tiempo para sentarse tranquilamente sin hacer nada, o mirar las estrellas, los árboles, o escuchar el canto de los pájaros. Tenían intervalos de profunda pasividad. En esos momentos te haces más sano, más entero. La neurosis supone que llevas tal carga en la mente que esa carga te está matando. No puedes moverte. No hay posibilidad de que tu conciencia escape. No puedes ni arrastrarte, la carga es excesiva. Y la carga aumenta a cada momento. Te desmoronas, y es natural. Hay que comprender unas cuantas cosas. La neurosis es como el ratón que llega sin cesar al callejón sin salida, que no aprende. Sí, no aprender es una neurosis, esa es la primera definición. Que siempre llegas al callejón sin salida. Te has enfadado. ¿Cuántas veces te has enfadado? ¿Y cuántas veces te has arrepentido de haberte enfadado? Sin embargo, con un simple estímulo reaccionarás igual. No has aprendido nada. Te has dejado llevar por la codicia, y la codicia te ha hecho aún más desgraciado. Sabes que la codicia nunca le ha dado a nadie la felicidad, pero sigues siendo codicioso, sigues en lo mismo. No aprendes. No aprender produce neurosis, es neurosis. Aprender significa asimilar. Intentas algo y descubres que no funciona. Lo dejas. Vas en otra dirección, intentas otra alternativa. Está muy bien, es inteligente. Darte de cabezazos contra una pared donde sabes perfectamente que no hay ninguna puerta es neurótico. Las personas están cada día más neuróticas porque siguen dirigiéndose al callejón sin salida, intentando algo que no funciona. Quien es capaz de aprender jamás se vuelve neurótico, no es posible. Ve inmediatamente que se trata de un muro y abandona la idea. Empieza a moverse en otras dimensiones. Existen otras alternativas. Ha aprendido algo. Se cuenta que Edison tenía entre manos un experimento en el que había fracasado 700 veces. Sus colegas estaban desesperados. Habían pasado 3 años y él seguía intentándolo, una y otra vez. Y todas las mañanas sentía el mismo entusiasmo, el entusiasmo del primer día. Y habían pasado 3 años. Un día sus colegas se reunieron y le dijeron: esto no tiene sentido. Ha salido mal 700 veces. Ya va siendo hora de que abandonemos el experimento. Por lo visto, Edison replicó: ¿pero cómo que ha salido mal? Hemos aprendido que nos hemos equivocado con esas 700 posibilidades. Ha sido una gran experiencia. Hoy no voy a hacer el mismo experimento. He pensado en otro. Nos estamos acercando a la verdad. ¿Cuántas alternativas erróneas pueden existir? Tiene que haber un límite. Si existen 1000 alternativas erróneas, ya hemos descartado 700, y solo nos quedan 300. Y entonces daremos en el blanco. En eso consiste aprender. Hacer un experimento, ver que no funciona, intentar una alternativa, ver que no funciona, y la persona sensata lo deja. El estúpido sigue empeñándose. El estúpido lo llama coherencia, y dice, lo hice ayer y lo voy a hacer hoy. Y mañana también. Es cabezota, testarudo. Dice, pero ¿cómo voy a dejarlo? Con todo lo que he invertido en eso. No puedo cambiarlo. Sigue insistiendo y desperdicia su vida entera. Y a medida que se aproxima el momento de la muerte se desespera, no sabe qué hacer. En lo más hondo sabe perfectamente que va a fracasar. Ha fracasado muchas veces, y sin embargo sigue intentando lo mismo, sin haber aprendido nada. Eso provoca la neurosis. Quien es capaz de aprender nunca se volverá neurótico. Un discípulo nunca se volverá neurótico. Discípulo significa el que es capaz de aprender, el que nunca llega a ser un erudito, sino que siempre está en el proceso de aprendizaje. La erudición lleva a la neurosis. No es casualidad que profesores, filósofos y psiquiatras se vuelvan locos fácilmente. Han aprendido y llegado a la conclusión de que ya no queda nada por aprender. En el momento en que decides que ya no queda nada por aprender, dejas de crecer. Dejar de crecer es neurosis. Esa es la segunda definición. Evidentemente, el mundo era muy distinto en épocas pasadas. El equivalente de unas 6 semanas de estímulos sensoriales hace 600 años es lo que recibimos ahora en un solo día, una presión para aprender y adaptarse unas 40 veces superior. El hombre actual tiene que ser capaz de aprender más que en toda la historia de la humanidad, porque ahora hay más que aprender. El hombre actual tiene que ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones todos los días, porque el mundo está cambiando a toda prisa. Es un gran reto. Si se acepta, un gran reto ayudará enormemente a la expansión de la conciencia. El hombre actual, o se volverá completamente neurótico o se transformará debido a la presión misma. Depende de cómo te lo tomes. Una cosa es cierta, que no se puede volver atrás. Los estímulos sensoriales seguirán aumentando. Recibiréis más información y la vida cambiará, a un ritmo cada vez más rápido. Y tendréis que ser capaces de aprender nuevas cosas, de adaptaros a ellas. En el pasado el hombre vivía en un mundo casi estático. Todo era estático. Entonces habrías dejado el mundo exactamente igual que tu padre te lo había dejado a ti. No habrías cambiado nada. No había necesidad de aprender demasiado. Bastaba con saber un poquito, y así había espacio en la mente, espacios vacíos, que ayudaban a la gente a mantenerse cuerda. Ahora ya no existe un espacio vacío, a menos que lo crees a propósito. La meditación es más necesaria que nunca. La meditación es tan necesaria que se trata casi de una cuestión de vida o muerte. En épocas pasadas era un lujo. A muy pocas personas les interesaba. Solo a un Buda, un Mahavira, un Krishna. Los demás eran silenciosos, felices, cuerdos porque sí. No sentían ninguna necesidad de pensar en la meditación. Meditaban de una forma inconsciente. La vida se deslizaba con tal silencio, con tal lentitud, que aún los más estúpidos eran capaces de adaptarse a ella. En la actualidad el cambio es tan rápido, va a tal velocidad, que aún los más inteligentes se sienten incapaces de adaptarse a él. La vida cambia día a día, y tienes que volver a aprender, tienes que aprender una y otra vez. En la actualidad no puedes dejar de aprender. Tiene que ser un proceso de por vida. Tendrás que seguir aprendiendo hasta el día mismo de tu muerte, porque solo así te mantendrás cuerdo y evitarás la neurosis. Y la presión es muy grande, 40 veces mayor. ¿Cómo aliviar esa presión? Tendrás que internarte a propósito en los momentos de meditación. Si una persona no medita al menos una hora al día, la neurosis no sobrevendrá por casualidad, sino que la persona misma la desencadenará. Uno debe olvidarse del mundo durante una hora para internarse en su propio ser. Estará tan a solas durante una hora que nada accederá a él. Ni un pensamiento, ni un recuerdo, ni una fantasía. Durante una hora su conciencia carecerá de contenidos, y eso la rejuvenecerá y la renovará. Eso liberará nuevas fuentes de energía y esa persona volverá al mundo más joven, renovada, más capaz de aprender, con mayor capacidad de asombro en la mirada, con más respeto en el corazón, como un niño. Esa presión para aprender y la antigua costumbre de no aprender están volviendo loca a la gente. La mente actual está realmente sobrecargada y no se le da tiempo para digerirlo todo, para incorporarlo al propio ser. Ahí es donde entra en juego la meditación y adquiere más importancia que nunca. Si no le dejamos tiempo a la mente para que descanse con la meditación, reprimimos todos los mensajes que le llegan continuamente. Nos negamos a aprender, decimos que no tenemos tiempo. Entonces los mensajes empiezan a acumularse. Si no tienes tiempo para escuchar los mensajes que recibe tu mente sin cesar, empiezan a acumularse, como se van acumulando los papeles en tu mesa, o las cartas, porque no tienes tiempo para leerlos y contestarlos. La mente se abarrota de la misma manera, tantos papeles, tantas cartas que leer, que contestar, tantas cosas a las que atender, me han contado, son uno. Naturalmente, son uno en contra de la realidad, son uno en su mundo de sueños, en sus ilusiones, pero son uno. La locura posee coherencia, unidad. En ella no cabe lo duda. Todo es pura creencia. Y lo mismo se puede aplicar al otro tipo de locura. Una persona supera la razón, va más allá de la razón, se hace completamente consciente, superconsciente. En el primer tipo de locura, la parte que era consciente se disuelve en las 9 partes que eran inconscientes. En el segundo tipo de locura, las 9 partes que no eran conscientes empiezan a ascender y salen todas a la luz, por encima de la superficie. Entonces toda la mente se hace consciente. Ese es el significado de la palabra Buda, hacerse completamente consciente. Pero esa persona también parecerá loca, porque será coherente, absolutamente coherente. Estará centrada, más centrada que ningún loco. Estará perfectamente integrada. Será un individuo, literalmente un individuo, es decir, indivisible. No tendrá ninguna división. De modo que ambos se parecen. El loco cree, y el Buda confía. Y la creencia y la confianza se parecen. El loco es uno, completamente inconsciente. El Buda también es uno, completamente consciente. Y la unidad también se parece. El loco ha abandonado la razón, el razonar, la mente. El Buda también ha abandonado el razonar, la racionalidad, la mente. Son parecidos, y al mismo tiempo polos opuestos. El primero ha caído por debajo de lo humano. El segundo se ha elevado por encima de lo humano. La psicología moderna seguirá siendo incompleta a menos que empiece a estudiar a los Budas. Seguirá siendo incompleta, con una visión incompleta, parcial, y una visión parcial es muy peligrosa. Una verdad parcial es muy peligrosa, más que una mentira, porque da la sensación de que se tiene la razón. La psicología moderna tiene que dar un salto cuántico. Tiene que transformarse en la psicología de los Budas. Tendrá que internarse en el sufismo, en el asidismo, en el zen, en el tantra, en el yoga, en el taoísmo. Solo entonces será realmente psicología. La palabra psicología significa la ciencia del alma. Aún no es psicología, aún no es la ciencia del alma. En eso consisten las dos posibilidades. Ir por debajo de ti o ir por encima de ti. Vuélvete loco como Buda, Baudin, Mahoma, Jesucristo. Vuélvete loco como yo. Y esa locura posee una inmensa belleza, porque todo lo bello nace de esa locura, y todo lo poético fluye de esa locura. Las mayores experiencias de la vida, los mayores éxtasis de la vida, nacen de esa locura 38. En Occidente, el psicoanálisis se ha desarrollado gracias a Freud, Adler, Jung y Reich, para resolver los problemas que surgen del ego, como las frustraciones, los conflictos, la esquizofrenia y la locura. Por favor, ¿podría explicar las contribuciones, limitaciones y fallos del psicoanálisis para resolver los problemas humanos enraizados en el ego en comparación con sus técnicas de meditación? Lo primero que hay que comprender es que cualquier problema enraizado en el ego no puede resolverse sin trascender el ego. Puedes aplazar el problema, puedes procurarte un poco de normalidad, puedes diluir el problema, pero no resolverlo. Se puede conseguir que una persona funcione con más eficacia en la sociedad gracias al psicoanálisis, pero el psicoanálisis no resuelve ningún problema. Y cuando un problema se aplaza, se desvía, crea otro problema. Simplemente lo cambia de lugar, pero el problema continúa. Tarde o temprano volverá a estallar, y cuando se produzca el nuevo estallido del antiguo problema, resultará más difícil aplazarlo y desviarlo. El psicoanálisis es un alivio temporal porque no puede concebir nada que trascienda al ego. Solo se puede resolver un problema cuando se supera. Si no puedes ir más allá, entonces el problema eres tú. ¿Y quién lo resolverá? Entonces tú eres el problema. El problema no es algo distinto de ti. El yoga, el tantra y todas las técnicas de meditación tienen diferentes bases. Aseguran que los problemas están ahí, que los problemas están a tu alrededor, pero que tú nunca eres el problema. Puedes trascenderlos. Puedes mirarlos como un observador contempla el valle desde la montaña. El ser que actúa como testigo puede resolver el problema. Solo con actuar como testigo se resuelve la mitad del problema, porque cuando puedes observar un problema, ser testigo imparcial, puedes quedarte al margen y mirarlo. La claridad que proporciona el hecho de ser testigo te da la clave, te ofrece la solución. Y casi todos los problemas existen porque no se pueden comprender con claridad. No necesitas soluciones. Necesitas claridad. Un problema debidamente comprendido se resuelve, porque el problema surge debido a una mente que no comprende. Tú mismo creas el problema porque no comprendes. De modo que lo fundamental no consiste en resolver el problema. Lo fundamental consiste en crear más comprensión. Y si existen más comprensión, más claridad, y si puedes enfrentarte al problema imparcialmente, observarlo como si no fuera contigo, como si fuera asunto de otra persona, si puedes crear un distanciamiento entre el problema y tú, solo entonces se puede resolver. La meditación crea distanciamiento, proporciona perspectiva. Vas más allá del problema. Cambia el nivel de conciencia. Con el psicoanálisis te mantienes en el mismo nivel. El nivel nunca cambia. Vuelves a ajustarte al mismo nivel. No cambian ni tu conciencia, ni tu estado de alerta, ni tu capacidad de ser testigo. A medida que te vas adentrando en la meditación te elevas más y más. Puedes contemplar los problemas desde arriba. Están en el valle, y tú has llegado a la cima de una montaña. Con esa perspectiva, desde esa altura, todos los problemas parecen diferentes. Y cuanto más aumenta el distanciamiento, más capaz eres de observarlos como si no fueran contigo. Has de recordar una cosa. Si un problema no va contigo, siempre estarás dispuesto a aconsejarle a otro cómo resolverlo. Si el problema es cosa de otra persona, si otra persona se encuentra en dificultades, siempre tienes algo que decir. Siempre puedes dar un buen consejo, pero si el problema es asunto tuyo, no sabes qué hacer. ¿Qué pasa? El problema es el mismo, pero en este caso estás implicado. Cuando se trataba del problema de otra persona, mantenías un distanciamiento desde el que podías considerarlo de una forma imparcial. Todo el mundo puede dar buenos consejos a los demás, pero cuando se trata del problema de uno mismo, se acaban los consejos, porque se pierde el distanciamiento. Alguien ha muerto, y su familia está triste. Entonces puedes dar buenos consejos. Puedes decir que el alma es inmortal, puedes decir que nada muere, que la vida es eterna. Pero ha muerto alguien a quien tú querías, que significaba algo para ti, que era alguien cercano, alguien íntimo, y ahora te das golpes de pecho, gritas y lloras. No puedes darte ese mismo consejo a ti mismo, que la vida es inmortal y que nadie muere. Ahora te parece absurdo. De modo que recuerda que al dar consejos a los demás puedes parecer un idiota. Cuando le dices a alguien cuyo ser querido ha muerto que la vida es inmortal, pensará que eres imbécil. Le estás diciendo tonterías. Él sabe cómo se siente uno cuando se pierde a un ser querido. Ninguna filosofía lo consolará. Y sabe por qué dices eso. Porque no es tu problema. Puedes permitirte ser sensato. Él no. Con la meditación trasciendes tu ser normal. Surge un nuevo punto desde el que puedes observar las cosas de un modo distinto. Se crea el distanciamiento, los problemas siguen ahí, pero ahora están muy lejos, como si le ocurrieran a otra persona. Ahora puedes darte buenos consejos a ti mismo, pero no hay necesidad de hacerlo. El propio distanciamiento te hará prudente. De modo que la técnica de la meditación consiste en crear un distanciamiento entre los problemas y tú. Ahora mismo, tal y como eres, estás tan enredado en tus problemas que no puedes pensar, no puedes meditar, no puedes traspasarlos, no puedes superarlos como testigo. El psicoanálisis solo te ayuda a readaptarte. No es una transformación. Eso por un lado. Y por otro, con el psicoanálisis te haces dependiente. Necesitas un experto, y ese experto lo hará todo. Te llevará 3, 4, incluso 5 años si el problema es muy profundo, y te harás dependiente. No crecerás. Por el contrario, serás cada día más dependiente. Necesitarás al psicoanalista todos los días, o 2 o 3 veces a la semana. Si no lo ves un día, te sientes perdido. Si dejas el psicoanálisis, te sientes perdido. Llega a ser como un estupefaciente, como el alcohol. Empiezas a depender de alguien, alguien que es experto. Puedes contarle tu problema y él lo resolverá. Hablará contigo y sacará las raíces inconscientes. Pero lo hará él, mientras que el problema lo resolverá otro. Has de recordar que un problema resuelto por otro no te hará más maduro. Un problema resuelto por otro puede hacer más maduro a quien lo resuelve, pero no te hará más maduro a ti. Incluso puedes hacerte más inmaduro, y siempre que surja un problema necesitarás el consejo de un experto, el consejo de un profesional. Y yo no creo que ni siquiera los psicoanalistas maduren mediante tus problemas, porque ellos acuden a otros psicoanalistas para psicoanalizarse. También ellos tienen problemas. Resuelven tus problemas pero no pueden resolver los suyos. De nuevo se plantea el distanciamiento. Wilhelm Reich intentó una y otra vez que lo psicoanalizara Sigmund Freud. Freud se negó, y Reich se sintió herido toda la vida por ese rechazo. Y los freudianos ortodoxos, jamás aceptaron que fuera experto porque nunca llegó a psicoanalizarse. Todo psicoanalista acude a otra persona con sus problemas. Es como el médico. Si un médico está enfermo no puede diagnosticarse a sí mismo. Está tan cerca que le da miedo, y acude a otra persona. Si eres cirujano no puedes operarte a ti mismo, ¿o sí? No existe el distanciamiento. Es difícil operar tu propio cuerpo, pero también es difícil si tu mujer está realmente enferma y hay que practicarle una operación grave, tú no puedes operar porque te temblará la mano. Es tal la intimidad que te dará miedo y no serás buen cirujano. Alguien tendrá que aconsejarte. Tendrás que contar con otro cirujano para que opere a tu mujer. ¿Qué ocurre? Tú has operado, has hecho muchas operaciones. ¿Y de repente qué te pasa? No puedes hacer lo mismo con tu mujer o con tu hijo, porque apenas hay distancia, casi no existe distanciamiento. No puedes ser imparcial sin distanciamiento. Por eso un psicoanalista puede ayudar a otras personas, pero cuando él tiene un conflicto pedirá consejo, otra persona tendrá que psicoanalizarlo. Y es curioso, que incluso alguien como Wilhelm Reich acabara volviéndose loco. No podemos concebir que un Buda se vuelva loco, ¿o sí? Y si un Buda puede volverse loco, es que no hay forma de salir de este suplicio. Es inconcebible que un Buda se vuelva loco. Veamos la vida de Sigmund Freud. Fue el padre y fundador del psicoanálisis, se ocupó en profundidad de muchos problemas, pero no resolvió ni un solo problema suyo. Ni un solo problema resuelto. El miedo era un problema tan grande para él como para cualquier otra persona. Tenía miedo y estaba nervioso. La ira era un problema tan importante para él como para todos los demás. Llegaba a ponerse tan furioso que le daba un ataque y se quedaba inconsciente. Y ese hombre sabía mucho sobre la mente humana, pero no le servía de nada cuando se trataba de él mismo. También Jung se quedaba inconsciente cuando sufría una profunda ansiedad. Le daba un ataque. ¿Cuál es el problema? El problema está en el distanciamiento. Estos hombres habían pensado en los problemas, pero sin que creciera su conciencia. Pensaban en profundidad, intelectual, lógicamente, y llegaban a ciertas conclusiones. A veces sus conclusiones estaban bien, pero no se trata de eso. No crecieron en cuanto a la conciencia, no llegaron a ser suprahumanos en ningún sentido. Y a menos que se trascienda la condición humana, no se pueden resolver los problemas. Solo se pueden adaptar. En la última época de su vida, Freud dijo que el hombre es incurable. Como mucho se puede esperar que exista como un ser adaptado. No hay otra esperanza. Y eso en el mejor de los casos. Según Freud, el hombre no puede ser feliz. Como mucho, podemos conseguir que no sea demasiado infeliz. Ni más ni menos. Pero no puede ser feliz. No tiene cura. ¿A qué solución puede llegarse con semejante actitud? Y esto, tras 40 años de experiencia con seres humanos. Llega a la conclusión de que no se puede ayudar al hombre, de que el hombre es, por naturaleza, infeliz, y que siempre seguirá siendo infeliz. Pero Oriental Yoga dice que se puede trascender al ser humano. No es el hombre el incurable, es su conciencia mínima lo que crea el problema. Si se aumenta la conciencia, si crece la conciencia, disminuyen los problemas. Existen en la misma proporción. Si hay un mínimo de conciencia, hay un máximo de problemas. Si hay un máximo de conciencia, hay un mínimo de problemas. Con la conciencia total, los problemas simplemente desaparecen, al igual que el sol sale por la mañana y desaparecen las gotas de rocío. Con la conciencia total no hay problemas, porque con la conciencia total no pueden surgir problemas. Como mucho, el psicoanálisis puede ser una curación, pero seguirán surgiendo problemas. No puede prevenir nada. El yoga, la meditación llega hasta el fondo mismo. Te cambiará de tal manera que no surgirán los problemas. El psicoanálisis se dedica a los problemas. La meditación se dedica a ti, directamente a ti. No se ocupa de los problemas. Esa es la razón por la que los grandes psicólogos de Oriente, Buda, Mahavira o Krishna, nunca hablan sobre los problemas. Por eso, la psicología occidental piensa que la psicología es un fenómeno nuevo, y no lo es, en absoluto. Hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, nadie pudo demostrar científicamente antes de Freud la existencia del inconsciente. Buda hablaba de él hace ya 25 siglos, pero Buda nunca abordó ningún problema porque, según decía, los problemas son infinitos. Si abordas cada problema nunca podrás abordarlos realmente. Aborda a la persona misma y olvídate de los problemas. Aborda el ser mismo y ayúdalo a crecer. A medida que el ser crece, a medida que se hace más consciente, los problemas van desapareciendo. No tienes que preocuparte por ello. Por ejemplo, una persona es esquizofrénica, está dividida, desdoblada. El psicoanálisis tratará esa división, cómo hacer que esa división sea viable, cómo adaptar a esa persona de manera que pueda funcionar, que pueda vivir pacíficamente en la sociedad. El psicoanálisis abordará el problema, la esquizofrenia. Si esa persona acude a Buda, Buda no hablará sobre el estado de esquizofrenia. Dirá, medita para que el ser interior se haga uno. Cuando el ser interior se haga uno, la división desaparecerá en la periferia. La división está ahí, pero no es la causa, sino solo el efecto. En las profundidades del ser existe una dualidad, y esa dualidad ha producido una grieta en la periferia. Rellenas de cemento la grieta una y otra vez, pero continúa la división interna. Entonces la grieta aparece en otro lado. La rellenas de cemento, y la grieta vuelve a aparecer. Si tratas un problema psicológico, inmediatamente surge otro. Lo tratas y surge un tercero. Esto les va bien a los profesionales, porque viven de ello, pero no sirve de ayuda. Occidente tendrá que superar el psicoanálisis y a menos que llegue a los métodos de la conciencia desarrollada, del crecimiento interior del ser, de la expansión de la conciencia, el psicoanálisis no servirá de gran ayuda. En realidad, ya está ocurriendo. El psicoanálisis está desfasado. Los agudos pensadores occidentales están pensando en cómo expandir la conciencia y no en cómo resolver los problemas, en cómo conseguir que las personas sean conscientes y alertas. Las semillas ya han germinado. Hay que recordar la prioridad. Yo no me ocupo de tus problemas. Hay millones y es inútil resolverlos, porque tú eres el creador y sigues intacto. Si yo resuelvo un problema, tú crearás 10. No puedes ser derrotado porque el creador permanece tras los problemas. Y si sigo resolviéndolos, simplemente desperdiciaré mi energía. Dejaré a un lado tus problemas. Me limitaré a introducirme en ti. Hay que cambiar al creador. Y una vez cambiado el creador, desaparecen los problemas de la periferia. Ya nadie colabora con ellos, nadie ayuda a crearlos, nadie disfruta con ellos. Puede que este mundo te parezca extraño, pero recuerda que disfrutas con tus problemas, y que por eso los creas. Disfrutas con ellos por muchas razones. La humanidad entera está enferma. Existen razones básicas, causas básicas, que nunca tenemos en cuenta. Siempre que un niño está enfermo se le presta atención. Cuando está sano nadie le presta atención. Cuando un niño está enfermo, sus padres lo quieren, o al menos fingen quererlo, pero cuando está bien, nadie se preocupa por él. A nadie se le ocurre darle un beso o un abrazo. El niño aprende el truco. Y el amor es una necesidad básica y la atención un alimento básico. Para el niño, la atención es potencialmente más necesaria incluso que la leche. Algo morirá en su interior si no recibe atención. La atención es energía. Cuando alguien te mira con cariño te está dando alimento, un alimento muy sutil. El niño necesita atención y tú solo se la prestas cuando está enfermo, cuando hay algún problema. Por eso, si el niño necesita atención creará problemas, será creador de problemas. El amor es una necesidad básica. El cuerpo crece con alimentos. El alma crece con amor. Pero solo te dan amor cuando estás enfermo, cuando tienes algún problema. Si no, nadie te da amor. El niño aprende tu forma de actuar y empieza a crear problemas. Siempre que está enfermo o tiene un problema, todos le prestan atención. ¿Lo has observado alguna vez? En tu casa los niños están jugando en silencio, tranquilamente. Si llegan visitas se ponen a armar jaleo. Eso se debe a que prestas atención a las visitas, y los niños están deseosos de esa atención. Necesitan que tú les prestes atención, y las visitas, y todo el mundo. Harán algo, crearán algún problema. Es algo inconsciente, pero se convierte en una pauta de conducta. Y cuando sean mayores, seguirán haciéndolo. En el caso de las mujeres, es cierto que el 99% de sus enfermedades, de sus problemas mentales, son básicamente necesidades de amor. Cuando amas a una mujer, no tiene problemas. Siempre que hay algún problema en el amor, surgen muchos más. Está deseosa de atención, y los psicoanalistas se aprovechan de esa necesidad de atención, porque el psicoanalista presta atención por su profesión. Acudes a él, es un profesional. Te presta toda su atención durante una hora. Digas lo que digas, aunque sean tonterías, te escucha como si estuvieras predicando los evangelios. Te convence de que hables más, de que digas algo, relevante o irrelevante, para sacar a la luz tu mente. Y tú te sientes muy bien. El 99% de los pacientes se enamoran de su psicoanalista. Y proteger la relación entre el cliente y el experto es un gran problema, porque tarde o temprano se convierte en una relación de amantes. ¿Por qué? ¿Por qué se enamora una paciente de un psicoanalista? O al contrario, ¿por qué se enamora un paciente de una psicoanalista? Porque es la primera vez que le prestan tanta atención. La necesidad de amor queda satisfecha. A menos que cambie tu ser básico, nada resultará de resolver los problemas. Tienes un potencial infinito para crear otros nuevos. La meditación es un esfuerzo para hacerte independiente, en primer lugar, y en segundo lugar, para cambiar el tipo y carácter de la conciencia. Con un carácter de conciencia distinto no pueden existir los viejos problemas. Sencillamente desaparecen. Cuando eras niño, por ejemplo, tenías un tipo distinto de problemas. Al hacerte mayor desaparecieron. ¿A dónde han ido a parar? No los has resuelto. Sencillamente han desaparecido. Ni siquiera recuerdas los problemas de tu infancia, pero has crecido, y esos problemas han desaparecido. Al hacerte un poco mayor, tenías otro tipo de problemas. Cuando seas viejo, no existirán. No que vayas a ser capaz de resolverlos. Nadie es capaz de resolver los problemas, sino simplemente se te pasan con la edad. Cuando seas viejo te reirás de los problemas que tenías, tan urgentes, tan destructivos que muchas veces pensaste en el suicidio por su causa. Y entonces, cuando seas viejo, te reirás. ¿A dónde han ido a parar esos problemas? ¿Los has resuelto? No. Sencillamente has crecido. Esos problemas pertenecían a una fase concreta del crecimiento. Algo semejante ocurre a medida que profundizas en la conciencia. También desaparecen los problemas. Llega un momento en que eres tan consciente que no surgen problemas. La meditación no es análisis. La meditación es crecimiento. No se ocupa de los problemas, sino del ser 39-10. La meditación. La ausencia de pensamiento es meditación. La ausencia de pensamiento es meditación. Cuando no se piensa es cuando llegamos a conocer a quien está oculto por nuestros pensamientos. Cuando no hay nubes aparece el cielo azul, y también hay un cielo dentro de ti. Aparta las nubes de los pensamientos para verlo, para conocerlo. Se puede hacer. Cuando la mente está en calma y no tiene pensamientos, en ese silencio, en esa profunda irreflexión, en la ausencia completa de pensamientos se ve la verdad. ¿Qué se puede hacer para conseguirlo? Hay que hacer una cosa muy sencilla, pero te resultará muy difícil porque te has vuelto muy complejo. Lo que es posible para un recién nacido a ti te resulta imposible. El niño se limita a mirar, sin pensar. Solamente ve. Y simplemente ver es maravilloso. En eso consiste el secreto, la llave que puede abrir la puerta de la verdad. Yo os estoy viendo. Simplemente os estoy viendo. ¿Lo comprendéis? Solo os estoy viendo, sin pensar. Y entonces desciende sobre mí una calma insólita, un silencio palpable, y se ve todo y se oye todo, pero nada perturba la calma en el interior. Dentro no hay ninguna reacción, no hay pensamientos. Solo existe Darsan, ver. La conciencia correcta es el método de la meditación. Tienes que ver, solo ver lo que está dentro y lo que está fuera. Fuera hay objetos. Dentro, pensamientos. Tienes que mirarlo sin ningún objetivo concreto. No existe ningún objetivo. Solo ver. Eres un testigo imparcial, y simplemente ves. Esa atención, esa vigilancia, poco a poco te lleva a la paz, al vacío, a la ausencia de pensamiento. Inténtalo y lo conocerás. A medida que se disuelven los pensamientos, se despierta y cobra vida la conciencia. Párate un día tranquilamente, en cualquier sitio, en cualquier momento. Mira, escucha y sé testigo del mundo y de ti mismo. No pienses. Limítate a ser testigo y ver qué ocurre. Deja que crezca la actitud de ser testigo, deja que invada toda tu actividad física y mental. Deja que esté siempre contigo. Si eres testigo, tu ego desaparecerá y verás, comprenderás lo que realmente eres. El yo morirá y se alcanzará el ser. En esta sadhana, disciplina, de ser testigo, en esta observación del propio estado mental, se produce fácilmente una transformación, un cambio, entre lo que se presencia y el que es testigo. Mientras observas tus pensamientos vislumbras al que está observando. Y un día, el que observa aparece en toda su gloria y majestad y tocan a su fin tu miseria y tu desdicha. No es un método que se pueda practicar solo de vez en cuando para conseguir la liberación. Hay que practicarlo continuamente, día y noche. A medida que se practica el ser testigo, a medida que se avanza hacia el estado de ser testigo, ese estado se hace más estable y empieza a estar presente todo el tiempo. Poco a poco empieza a acompañarte continuamente, despierto y dormido. Incluso empieza a estar presente durante el sueño. Y cuando eso ocurre, cuando empieza a estar presente incluso mientras duermes, puedes tener la certeza de que ha profundizado en tu interior, de que ha extendido sus raíces a lo largo y lo ancho. Hoy estás dormido incluso cuando estás despierto. Mañana estarás despierto incluso cuando duermas. Este estado disuelve los pensamientos despertándonos del sueño y de los sueños. Las olas se disuelven en una mente libre de pensamientos y sueños. La mente se queda en calma, sin olas, sin temblores, al igual que el mar está en calma cuando no hay olas, al igual que la llama de una vela no titila cuando no sopla brisa en la casa. Es en tal estado cuando se conoce a Dios, el que es el ser, el que soy yo, la verdad. Y entonces se abren las puertas del palacio de Dios. Estas puertas, esta entrada, no se encuentra en las palabras, se encuentra en el ser. Por eso digo que no hay que indagar en otro sitio, sino en ti mismo. No vayas a ninguna otra parte. Adéntrate en ti mismo. 40. ¿Qué relación guardan entre sí lo unidireccional, la concentración y la meditación? Lo unidireccional, la concentración y la meditación no guardan ninguna relación entre sí. Es una de las confusiones más extendidas. Lo unidireccional es otro nombre de la concentración, pero la meditación es justo lo contrario de la concentración. Sin embargo, la mayoría de los libros, la mayoría de los diccionarios y de los llamados profesores las emplean como sinónimos. La concentración significa sencillamente enfocar algo unidireccionalmente. Es algo de la mente. La mente puede ser un caos, una aglomeración. La mente puede ser muchas voces, muchas direcciones, una encrucijada. Por lo general, eso es la mente, una aglomeración. Pero si la mente es un caos, no puedes pensar racionalmente, no puedes pensar científicamente. Para pensar racional y científicamente tienes que concentrarte en el objeto de tu estudio. Sea cual sea el objeto, lo fundamental es que viertas toda tu energía en él. Solo con toda esa fuerza existe la posibilidad de conocer la verdad objetiva. Por consiguiente, la concentración es el método de todas las ciencias. Pero la meditación es algo completamente distinto. En primer lugar, no es de la mente. No es ni una mente unidireccional ni multidireccional. Sencillamente no es mente. La meditación significa ir más allá de la mente y sus límites. No pueden tener ninguna relación. Son polos opuestos. La concentración es mente y la meditación no mente. Sobre todo Occidente no conoce la meditación. Se ha limitado a la concentración, y de ahí el progreso científico, la tecnología, pero no ha conocido la ciencia interior del silencio, la paz, de ser una luz hacia ti mismo. El enfoque unidireccional puede revelar los secretos del mundo exterior. La meditación revela los secretos de tu propia subjetividad. Podría decirse que la concentración es objetiva y que la meditación es subjetiva. La concentración se dirige hacia afuera, la meditación hacia adentro. La concentración significa alejarte de ti mismo. La meditación, llegar a tu centro más recóndito. La mente, la lógica, la razón, todas apuntan hacia lo exterior. Para ellas no existe lo interior. Pero una ley fundamental de la realidad interior consiste en que una persona razonable jamás logra nada en el mundo interior. Se trata de un enfoque irracional, o mejor dicho, suprarracional. Para conocerte a ti mismo no necesitas la mente, sino el silencio absoluto. La mente siempre está ocupada en una o muchas cosas. Tiene montones de pensamientos, de ondulaciones. El lago de la mente jamás se queda en calma. Tu ser interior solo puede reflejarse en un espejo sin ondulaciones. La ausencia de mente, el silencio absoluto, sin pensamientos, la ausencia total de mente, se convierte en ese espejo sin ondulaciones, sin ni siquiera un solo pensamiento revoloteando. Y de repente, la explosión. Has tomado conciencia de tu propio ser por primera vez. Hasta ahora has conocido las cosas del mundo. Ahora conoces al que conoce. Eso es exactamente a lo que se refiere Sócrates cuando dice: «Conócete a ti mismo». Porque sin conocerte a ti mismo, quisiera añadir al consejo de Sócrates, no puedes ser tú mismo, y a menos que seas tú mismo nunca te sentirás tranquilo. Cierta incomodidad, cierta pena, no sabes muy bien qué es, pero constantemente tienes la sensación de que te falta algo, de que lo tienes todo y sin embargo falta algo que podría darle significado a ese todo. Tu palacio está lleno, con todos los tesoros del mundo, pero tú estás vacío. Tu reino es grande pero tú estás ausente. Tal es la situación del hombre actual. De ahí la constante sensación de sinsentido, de ansiedad, de angustia, de angst. La mente actual es la más atribulada que ha existido jamás, por la sencilla razón de que el ser humano ha llegado a la mayoría de edad. A un búfalo no le preocupa el sentido de la vida, la hierba es el sentido de la vida para él. Aparte de eso, lo demás le resulta inútil. A los árboles no les interesa el sentido de la vida. Con buen riego, tierra fértil y un hermoso sol la vida es un inmenso gozo. No hay árboles ateos, ni árboles con dudas. Salvo para el hombre, la duda no existe. Salvo el hombre, nadie parece preocupado. Ni siquiera dos burros se preocupan. Parecen tan relajados, con una tranquilidad tan filosófica, no tienen miedo a la muerte, ni a lo desconocido, ni preocupación por el mañana. Solo el hombre con su inteligencia lleva una vida muy difícil, continuamente atormentado. Intentas olvidar de mil y un modos, pero vuelve una y otra vez. Y así seguirá ocurriendo a menos que sepas algo de meditación, a menos que aprendas a volverte hacia adentro, a mirar tu propio interior. Y de repente, desaparecerán todos los sinsentidos. En un nivel muy elevado, estarás tan tranquilo como los árboles. En un nivel de conciencia muy elevado, te sientes tan relajado como toda la existencia. Pero tu relajación posee cierta belleza, que es consciente, que está alerta. Sabe que existe. Sabe que mientras la existencia entera duerme, ella está despierta. ¿Qué sentido tiene un maravilloso amanecer si estás dormido? ¿En qué consiste la belleza de una rosa si estás dormido? La mente es el dormir, estés concentrado o no. La meditación es el despertar. En el momento en que te despiertas, desaparece el dormir y con él todos los sueños, todas las proyecciones, todas las expectativas, todos los deseos. De repente te encuentras en un estado sin deseos, sin ambiciones. En un silencio inconmensurable. Y solo en ese silencio alcanzan la plenitud las flores de tu ser. Solamente en ese silencio abren sus pétalos los lotos. Recuerda que cualquier profesor que te diga que la concentración es meditación comete un gran crimen. Al no saber que te está engañando, y que engañarte en un asunto tan fundamental, resulta mucho más peligroso que alguien que pueda matarte. Te mata más significativa y profundamente. Destruye tu conciencia. Destruye la posibilidad misma de que abras las puertas de todos los misterios que tú eres. La concentración no tiene nada que ver con la meditación, pero te han dicho los cristianos, los hindúes, los musulmanes, las llamadas religiones organizadas que te concentres en Dios, que te concentres en determinado manira o en la estatua de un Buda, pero que te concentres. Y recuerda que, si te concentras en un hipotético Dios al que nadie ha visto, al que nadie conoce, de cuya existencia no existe ninguna prueba, puedes seguir concentrándote en una hipótesis vacía, que no te revelará tu ser. Concéntrate en una estatua creada por el hombre, esculpida por ti. Concéntrate cuanto quieras, pero no encontrarás nada que transforme tu ser. O concéntrate en unas escrituras, en unos manirás, unos cánticos, pero todos esos esfuerzos resultarán vanos. Traspasa la mente, y el camino para traspasar la mente es muy sencillo, hazte observador de la mente, porque el observar separa inmediatamente de ti lo que observas. Estás viendo una película, y hay una cosa cierta. Que tú no eres el actor. Estás observando la calle y la gente que pasa, y hay una cosa cierta. Que tú te has quedado al margen, que no estás en la calle en medio de la gente. Observes lo que observes, no eres tú. En cuanto empiezas a observar la mente, se produce una experiencia tremenda, el reconocimiento de que tú no eres la mente. Ese reconocimiento, yo no soy la mente, significa el comienzo de la no mente. Has trascendido la muchedumbre, las voces, el caos de la mente, te has trasladado a los silencios del corazón. Ahí está tu hogar, tu ser eterno. Ahí está tu existencia inmortal, esencial. El amor te da la primera lección para estar en armonía con alguien que nunca ha formado parte de tu ego. Si puedes estar en armonía con una mujer, si puedes estar en armonía con un hombre, con un amigo, con tu hijo o con tu madre, ¿por qué no puedes estar en armonía con todos los seres humanos? Y si estar en armonía con una sola persona produce tal gozo, ¿cuál será el resultado de estar en armonía con todos los seres humanos? Y si puedes estar en armonía con todos los seres humanos, ¿por qué no con los animales y los árboles? Un peldaño lleva al otro. El amor es una escalera. Empieza con una persona y acaba con la totalidad. El amor es el principio. Dios el final. Temer al amor, tener miedo de sufrir dolor por el amor, equivale a quedarse encerrado en una celda oscura. El hombre actual vive en una celda oscura, es narcisista. El narcisismo es la mayor obsesión de la mente actual. Y entonces surgen los problemas, problemas absurdos. Algunos problemas son creativos porque te llevan a una conciencia más elevada. Hay problemas que no te llevan a ninguna parte. Simplemente te mantienen atado, te mantienen en tu antigua confusión. El amor crea problemas. Puedes evitar esos problemas evitando el amor, pero son problemas esenciales, que hay que afrontar, que hay que vivir, superar. Y para superarlos, hay que recorrer el camino. El amor es lo único que realmente merece la pena. Todo lo demás es secundario. Si contribuye al amor, es bueno. Todo lo demás se reduce a un medio, mientras que el amor es el fin. Por tanto, adéntrate en el amor, a toda costa. Si no te adentras en el amor, como han decidido hacer tantas personas, te quedarás anclado en ti mismo. Entonces tu vida no es una peregrinación, no es un río que desemboca en el mar, sino una charca de agua estancada, sucia, y dentro de poco no habrá sino porquería y cieno. Para mantenerse limpio hay que seguir fluyendo. Un río se mantiene limpio porque fluye sin cesar. El fluir es el proceso para mantenerse siempre virgen. Un amante siempre se mantiene virgen. Todos los amantes son vírgenes. Quienes no aman no pueden mantenerse vírgenes. Se quedan aletargados, estancados, tarde o temprano empiezan a apestar, más bien temprano que tarde, porque no tienen a dónde ir. Su vida está muerta. En esa situación se encuentra el ser humano actual, y por eso proliferan las neurosis, las locuras. Las enfermedades psicológicas han adquirido proporciones epidémicas. Ya no se trata de unas cuantas personas enfermas psicológicamente. La realidad es que la Tierra entera se ha convertido en un manicomio. La humanidad entera padece una especie de neurosis. Y esa neurosis procede del estancamiento narcisista. Todo el mundo se aferra a la ilusión de tener su propio ser, algo distinto del resto, y la gente se vuelve loca. Y esa locura carece de sentido, es improductiva, nada creativa. O las personas se suicidan. También esos suicidios son improductivos, faltos de creatividad. Quizá no te suicides con veneno, tirándote desde un acantilado o pegándote un tiro, pero puedes suicidarte con un proceso muy lento, que es lo que suele ocurrir. Muy pocas personas se suicidan de golpe. Otras prefieren un suicidio lento, ir muriendo poco a poco, lentamente, pero se puede decir que existe una tendencia suicida casi generalizada. Esa no es forma de vivir, y la razón fundamental, es que hemos olvidado el lenguaje del amor. Ya no tenemos la suficiente valentía para adentrarnos en esa aventura llamada amor. Por eso a la gente le interesa el sexo, porque con el sexo no te arriesgas. Es algo pasajero, y no te implicas. El amor significa implicación, compromiso. No es algo pasajero. En cuanto empieza a arraigar, puede durar para siempre. Puede suponer un compromiso de por vida. El amor requiere intimidad, y solo cuando intimáis se puede convertir el otro en espejo. Cuando hay un encuentro sexual con una mujer o con un hombre, no os encontráis. Simplemente evitáis el alma de la otra persona. Os limitáis a utilizar el cuerpo de esa persona y salís corriendo, y la otra persona utiliza tu cuerpo y sale corriendo. No llegáis a la intimidad necesaria para revelaros mutuamente vuestro auténtico rostro. El amor es el mayor koan del zen. Resulta doloroso, pero no lo rehuyas. Si lo rehuyes, habrás rehuido tu mayor oportunidad de crecer. Intérnate en el amor, súfrelo, porque mediante el sufrimiento se alcanza el éxtasis. Sí, hay dolor, pero del dolor nace el éxtasis. Sí, tendrás que morir como ego, pero si puedes morir como ego, nacerás como Dios, como Buda. Y el amor te dará a probar por primera vez el Tao, el sufismo, el Zen. El amor te ofrecerá la primera prueba de que Dios existe, de que la vida no carece de sentido. Quienes dicen que la vida carece de sentido son quienes no han conocido el amor. Lo único que quieren decir es que se han perdido el amor en la vida. Que haya dolor, que haya sufrimiento. Atraviesa la noche oscura y llegarás a un maravilloso amanecer. Solo en el seno de la noche oscura puede desarrollarse el sol. La mañana llega únicamente atravesando la noche. Yo lo enfoco todo hacia el amor. Yo solo enseño el amor y nada más. Podéis olvidaros de Dios. No es sino una palabra vacía. Podéis olvidaros de las oraciones porque no son sino rituales que otros os imponen. El amor es una oración natural, que no impone a nadie. Nacemos con ella. El amor es el verdadero Dios, no el Dios de los teólogos, sino el Dios de Buda, de Jesucristo, de Mahoma, de los sufíes. El amor es un tarika, un método, para matarte como individuo y ayudarte a transformarte en el infinito. Desaparece como una gota de rocío y transfórmate en mar, pero tendrás que traspasar la puerta del amor. Y no cabe duda de que cuando empiezas a desaparecer como una gota de rocío y has vivido mucho tiempo como una gota de rocío, te duele, porque hasta entonces habías pensado, yo soy esto, y está acabándose. Me estoy muriendo. No te estás muriendo. Solo experimentas esa impresión. Te has identificado con la impresión, pero la impresión sigue siendo eso, una impresión. Y únicamente cuando desaparezca la impresión podrás ver quién eres, y esa revelación te llevará a la cima del gozo, de la felicidad 46. Por favor, ¿podría hablarnos de la diferencia entre el amor propio bien entendido y el orgullo egoísta? Existe una gran diferencia entre ambos, aunque pueden resultar muy parecidos. Un amor propio bien entendido es un gran valor religioso. La persona que no se ama a sí misma no será capaz de amar a nadie. La primera oleada del amor tiene que rodearte a ti mismo. Tienes que amar tu propio cuerpo, tu alma, tu totalidad. Y eso es algo natural, porque si no, no podrías sobrevivir. Y también es bello, porque te embellece. La persona que se ama a sí misma se vuelve grácil, elegante. La persona que se ama a sí misma está abocada a ser silenciosa, más meditativa, con una actitud hacia la oración más marcada que la que no se ama a sí misma. Si no quieres tu casa, si no te gusta, no la limpiarás. Si no te gusta, no la pintarás, no la rodearás de un hermoso jardín, ni le pondrás un estanque con lotos. Si te amas a ti mismo, crearás un jardín a tu alrededor, intentarás desarrollar tu potencial, intentarás expresar todo lo que hay en tu interior. Si te amas, te regarás y te nutrirás. Y ya verás qué sorpresa si te amas a ti mismo. Los demás también te amarán. Nadie ama a quien no se ama a sí mismo. Si ni siquiera puedes amarte a ti mismo, ¿quién va a molestarse en hacerlo? Y quien no se ama a sí mismo no puede permanecer neutral. Recuérdalo. En la vida no existe la neutralidad. Quien no se ama a sí mismo, odia, tiene que odiar, la vida no conoce la neutralidad. La vida siempre supone una elección. No amar no significa que puedas mantenerte en ese estado sin amor. Por el contrario, odiarás. Y la persona que se odia a sí misma se vuelve destructiva. Y la persona que se odia a sí misma odiará a todos los demás, será violenta y colérica, siempre estará enfadada. Si una persona se odia a sí misma, ¿cómo puede esperar que la amen los demás? Su vida quedará destruida. El amor propio es un gran valor religioso. 12. La ausencia de ego. Siempre nos habla de que hay que librarse del ego, pero ¿cómo puedo hacerlo si no sé distinguir entre el ego y mi verdadero carácter? No puedes librarte del ego. Es como la oscuridad. No puedes librarte de la oscuridad. Solo puedes hacer la luz. En cuanto existe la luz, deja de existir la oscuridad. Podría decirse que esa es la forma de librarse de la oscuridad, pero no hay que tomárselo en sentido literal. La oscuridad no existe. Es la ausencia de luz. De ahí que no se pueda influir directamente sobre ella. Con la luz solo se pueden hacer dos cosas: o encenderla o apagarla. Si quieres oscuridad, apaga la luz. Si no quieres oscuridad, enciende la luz. No se puede uno librar del ego. La meditación se puede aprender. La meditación funciona como una luz, es luz. Transfórmate en luz, y no encontrarás el ego por ninguna parte. Si quieres librarte de él, te verás en dificultades, porque, ¿quién es el que quiere librarse de él? Es el ego mismo, con un nuevo juego, el juego llamado espiritualidad, religión, realización. ¿Quién plantea esta pregunta? El ego mismo, que te engaña. Y cuando el ego pregunta cómo deshacerse de él, naturalmente piensas: no puede ser el ego. ¿Cómo va a querer suicidarse el ego? Así es como te engaña. Tu propio carácter no plantea preguntas, no necesita respuestas. Tu propio carácter es luz, está lleno de luz. No sabe de oscuridades. Y jamás se ha topado con la oscuridad. No tienes que librarte del ego. Limítate a indagar, a buscar dónde está. En primer lugar, tienes que encontrarlo. No te preocupes por tu propio carácter. Sigue buscando el ego y no lo encontrarás. Por el contrario, encontrarás tu propio carácter, luminoso, fragante como un loto. Jamás habrás visto semejante belleza, en ninguna otra parte. Es la experiencia más hermosa de la vida, y cuando hayas visto tu propio loto de luz, tu propio loto floreciendo, el ego habrá acabado para siempre. Entonces dejarás de plantear esas preguntas absurdas. ¿Cómo distinguir entre el ego y mi verdadero carácter? Preguntas. O bien el ego está ahí, y entonces no se conoce el verdadero carácter, o se conoce el verdadero carácter, y entonces no queda nada del ego. Como no puedes tener ambas cosas, no puedes hacer distinciones, no puedes distinguirlas, no pueden estar presentes las dos al mismo tiempo. Solo una puede estar presente. En estos momentos, seas lo que seas, eres ego, y no debes preocuparte por distinguirlos. Si no hubiera ego, no habrías planteado la pregunta. El propio carácter no sabe de preguntas, porque es éxtasis, no un problema. 48. Pienso que al desarrollar una actitud de entereza ante las dificultades, he llegado a resignarme a gran parte de la vida. Tengo la sensación de que esa resignación es como un peso que se opone a mis esfuerzos para vivir más la meditación. ¿Significa esto que he suprimido mi ego y que debo encontrarlo otra vez antes de perderlo realmente? Este es uno de los mayores problemas, parecerá una paradoja, pero es verdad. Antes de perder el ego, tienes que alcanzarlo. Solo el fruto maduro cae al suelo. La madurez lo es todo. No se puede arrojar por la borda un ego inmaduro, no se puede destruir. Y si luchas con un ego inmaduro para destruirlo y disolverlo, tus esfuerzos serán vanos. En lugar de destruirlo, lo encontrarás más reforzado, de una forma nueva, más sutil. Es algo fundamental, que hay que comprender. El ego debe llegar a la cima, debe ser fuerte, tiene que alcanzar la integridad, y solo entonces se puede disolver. No se puede disolver un ego débil, y eso se convierte en un problema. En Oriente todas las religiones predican la ausencia de ego, de modo que, en Oriente, todo el mundo está en contra del ego desde el principio. Debido a esta actitud, el ego nunca se fortalece, nunca llega al punto de integración, a partir del cual puede desaparecer. Nunca llega a madurar. Por eso resulta muy difícil disolver el ego en Oriente, casi imposible. En Occidente, la tradición occidental, religiosa y psicológica, propone, predica y convence a la gente de que tenga un ego fuerte, porque a menos que tengas un ego fuerte, ¿cómo vas a sobrevivir? La vida es una lucha. Si no tienes ego, te destruirán. Así como resistirse. ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a competir? Y la vida es una continua competición. La psicología occidental dice que hay que alcanzar el ego, afianzarlo, pero en Occidente resulta muy fácil disolver el ego, de modo que cuando alguien que va en su busca llega a comprender que el problema radica en el ego puede disolverlo fácilmente, con más facilidad que en Oriente. En eso consiste la paradoja. Que en Occidente se enseña el ego y en Oriente se enseña la ausencia de ego. Pero en Occidente resulta fácil disolverlo, y en Oriente resulta muy difícil. Te enfrentas a una ardua tarea, en primer lugar alcanzar el ego y después perderlo, porque solo se puede perder algo que se posee. Si no lo posees, ¿cómo vas a perderlo? Si no eres rico, tu pobreza no puede tener la belleza que predica Jesucristo, ser pobre de espíritu. Tu pobreza no puede tener la misma importancia que cuando Buda Gautama se hace mendigo. Solo el rico puede hacerse pobre, porque únicamente se puede perder lo que se tiene. Si nunca has sido rico, ¿cómo vas a ser pobre? Tu pobreza será superficial. Nunca llegará al espíritu. Serás pobre en la superficie, y en el fondo ansiarás riquezas. Tu espíritu ansiará las riquezas, tendrás ambición, un deseo constante de obtener riquezas. Solamente serás pobre en la superficie, e incluso te consolarás diciéndote que la pobreza es buena, pero no puedes ser pobre, porque solo una persona rica, realmente rica, puede ser pobre. El simple hecho de poseer riquezas no significa ser realmente rico. Puedes seguir siendo pobre. Si sigue existiendo la ambición, eres pobre. Lo que importa no es lo que tienes. Si tienes suficiente, desaparece el deseo. Cuando tienes suficientes riquezas, desaparece el deseo. La desaparición del deseo marca el criterio de lo suficiente. Entonces eres rico. Puedes abandonarlo, puedes hacerte pobre, puedes hacerte mendigo como Buda, y entonces tu pobreza es rica, entonces tu pobreza tiene su propio reino. Y lo mismo ocurre con todo. Los Upanishads, Lao Tzu, Jesucristo o Buda, todos enseñan que el conocimiento es inútil. Limitarse a adquirir conocimientos no resulta de mucha ayuda. No solo no resulta de mucha ayuda, sino que puede convertirse en una barrera. No se necesita el conocimiento, pero eso no significa que debas ser ignorante. Tu ignorancia no será real. Cuando has acumulado suficientes conocimientos y los abandonas, llegas a la ignorancia. Entonces te haces realmente ignorante, como Sócrates, que decía: solo sé que no sé nada. Este conocimiento, o esta ignorancia, podemos llamarlo como nos plazca, es completamente distinto, tiene una cualidad distinta, ha cambiado de dimensión. Si eres ignorante sencillamente por no haber reunido conocimiento, tu ignorancia no puede ser sabia, no puede ser sabiduría, sino simple ausencia de conocimiento. Y el ansia continuará dentro. ¿Cómo obtener más conocimientos? ¿Cómo obtener más información? Cuando tienes demasiados conocimientos, has conocido las escrituras, has conocido el pasado, la tradición, has conocido todo lo que se puede conocer, de repente te das cuenta de la inutilidad de todo, de repente te das cuenta de que eso no es conocimiento, sino algo prestado. No es tu propia experiencia existencial, no es lo que has llegado a saber. Quizá otros sí lo hayan sabido, pero tú simplemente lo has reunido, de una forma mecánica. No ha surgido de ti, no es algo que haya crecido. Es basura recogida de otras cosas, prestada, muerta. Recuerda que el conocimiento solo está vivo cuando tú conoces, cuando es tu experiencia inmediata, directa, pero cuando tu conocimiento proviene de otros, es simple memoria, no conocimiento. La memoria está muerta. Cuando reúnes gran cantidad, las riquezas del conocimiento, las escrituras, todo lo que te rodea, las bibliotecas condensadas en tu mente, y de repente te das cuenta de que simplemente llevas la carga de otros, de que no te pertenece nada, de que no has conocido, entonces puedes abandonarlo, puedes abandonar todo ese conocimiento. Al abandonarlo surge un nuevo tipo de ignorancia. No se trata de la ignorancia del ignorante, sino de la sabiduría del sabio. Solamente el sabio puede decir, no sé, pero al decir no sé no siente ansias de conocimiento. Está constatando un hecho. Y cuando puedes decir de corazón no sé, en ese mismo momento se te abren los ojos, se abren las puertas del conocimiento. En ese mismo momento es cuando puedes decir con toda sinceridad no sé, cuando eres capaz de adquirir conocimiento. Esta ignorancia es muy hermosa, pero se obtiene mediante el conocimiento. Es la pobreza a la que se llega mediante la riqueza. Y lo mismo ocurre con el ego. Solo puedes perderlo si lo tienes. Cuando Buda desciende de su trono, se hace mendigo, ¿qué necesidad tenía Buda? Era un rey en su trono, en la cúspide de su ego, ¿por qué llegar a tal extremo, a cambiar su palacio por las calles, a mendigar? Pero en el mendigar de Buda hay belleza. La tierra jamás ha conocido mendigo tan hermoso, mendigo tan rico, mendigo tan majestuoso, tal emperador. ¿Qué ocurrió cuando descendió de su trono? Descendió de su ego. Los tronos no son sino símbolos, símbolos del ego, del poder, el prestigio, la posición social. Descendió y sobrevino la ausencia de ego. Esta ausencia de ego no es modestia, no es humildad. Encontrarás a muchas personas humildes, pero bajo su humildad funciona un ego muy sutil. Se cuenta que Diógenes fue un día a ver a Sócrates. Vivía como un mendigo, llevaba la ropa sucia, llena de agujeros y remiendos. Incluso si le regalaban ropa nueva no se la ponía. Primero la ensuciaba y la rompía. Fue a ver Sócrates y empezó a hablar sobre la ausencia de ego, pero con sus penetrantes ojos, Sócrates debió de darse cuenta de que Diógenes no era un hombre sin ego. Su forma de hablar sobre la humildad era muy egoísta. Por lo visto, Sócrates le dijo, a través de tu ropa sucia, a través de los agujeros de tu ropa no veo sino el ego. Hablas de humildad, pero tus palabras proceden de un profundo centro del ego. Así ocurre, así es como se da la hipocresía. Tienes ego, y lo escondes con lo contrario, haciéndote humilde superficialmente. Esa humildad superficial no puede engañar a nadie. Quizá te engañe a ti, pero a nadie más. El ego no para de asomarse por los agujeros de la ropa asquerosa que llevas. Siempre está presente. Esto no es sino engañarte a ti mismo. No vas a engañar a nadie más. Eso es lo que ocurre si empiezas a desprenderte del ego inmaduro. Mis enseñanzas parecerán contradictorias, pero son reales como la vida misma. La contradicción es algo inherente a la vida. Os enseño a que seáis egoístas para que podáis desprenderos del ego. Os enseño a que seáis absolutamente egoístas. No lo ocultéis, porque si no, nacerá la hipocresía. Y no luchéis contra el fenómeno inmaduro. Dejadlo madurar, y ayudadlo a madurar. Llevadlo al punto culminante. No tengáis miedo, no hay nada que temer. Así llegaréis a comprender la agonía del ego. Cuando llegue al punto culminante, no necesitaréis ningún Buda, ni a mí, para que os diga que el ego es el infierno. Lo sabréis, porque el culmen del ego será el culmen de vuestras experiencias infernales, será una pesadilla, y entonces no hará falta que nadie os diga, abandónalo. Te resultará difícil mantenerlo. El conocimiento se alcanza únicamente mediante el sufrimiento. No se puede prescindir de nada mediante argumentaciones lógicas. Se prescinde de algo solo cuando llega a ser tan doloroso que no se puede continuar con ello. Tu ego aún no te resulta tan doloroso, y por eso puedes sobrellevarlo. Es natural. Yo no puedo convencerte para que lo abandones, e incluso si te convenciera, lo esconderías, eso es todo. No se puede tirar nada que no esté maduro. El fruto sin madurar se aferra al árbol y el árbol se aferra al fruto. Si los obligas a separarse, se formará una herida, y la cicatriz permanecerá. La herida continuará como si fuera reciente y tú siempre sentirás dolor. Recuerda que todo tiene su momento, su tiempo para crecer, para madurar, para caer a la tierra y disolverse. También el ego tiene su momento, tiene que llegar a la madurez. De modo que no tengáis miedo de ser egoístas. Lo sois, porque de otro modo hace tiempo que habríais desaparecido. Tal es el mecanismo de la vida. Tenéis que ser egoístas, tenéis que luchar para abriros camino, tenéis que luchar contra los millones de deseos que os rodean, tenéis que debatiros, tenéis que sobrevivir. El ego es una medida de supervivencia. Si un niño nace sin ego, morirá. No sobrevivirá. Es imposible, porque si tiene hambre no lo notará. Yo tengo hambre. Notará que hay hambre, pero no la relacionará consigo mismo. En el momento que se siente hambre, el niño siente que es él quien tiene hambre y se pone a llorar para que le den de comer. El niño crece mediante el crecimiento de su ego. Por eso, para mí el ego forma parte del proceso de desarrollo natural. Pero eso no significa que tengas que mantenerlo para siempre. Es un proceso de desarrollo natural, y para abandonarlo hay que dar un segundo paso, que también es algo natural, pero solo se puede dar el segundo paso cuando el primero ha llegado al punto culminante, al máximo, cuando el primero ha llegado a la culminación. Por eso yo enseño las dos cosas: la presencia del ego y la ausencia del ego. En primer lugar, sé egoísta, completamente egoísta, como si la existencia entera solo existiera para ti y tú fueras su centro, como si todas las estrellas girasen a tu alrededor, como si el sol solo saliera para ti. Todo existe para ti, para ayudarte a ti. Sé el centro, y no tengas miedo, porque si tienes miedo nunca madurarás. Acéptalo. Forma parte de tu desarrollo. Disfrútalo y llévalo al culmen. Cuando llegue al culmen, de repente te darás cuenta de que tú no eres el centro, que ha sido una tontería, una actitud infantil. Pero como eras aún un niño, no pasa nada. Ahora has madurado y sabes que no eres el centro. Cuando comprendes que no eres el centro, también comprendes que no hay un centro en la existencia o que el centro está en todas partes. O no hay centro y la existencia existe como totalidad, como integridad sin centro como punto de control, o cada átomo constituye un centro. Jacob Boehme dice que el mundo entero está lleno de centros, que cada átomo es un centro, y que no existe la circunferencia, centros por todas partes y ni una sola circunferencia. Existen estas dos posibilidades. Ambas significan lo mismo. Únicamente los términos son diferentes y contradictorios, pero en primer lugar tienes que convertirte en centro. Lo que pasa es lo siguiente: estás soñando, y si el sueño llega a la culminación, se destruye. Siempre ocurre lo mismo, que cuando un sueño llega al punto culminante, se destruye. ¿Y cuál es el punto culminante de un sueño? El punto culminante de un sueño llega cuando se tiene la sensación de que es real. Tienes la sensación de que es real, no un sueño, y continúas con él hasta que el sueño se hace casi realidad. Nunca puede llegar a ser realidad, sino casi real. Se aproxima tanto a la realidad que no puedes ir más lejos, porque con dar un paso más el sueño sería real, y no puede serlo porque es un sueño. Cuando se acerca tanto a la realidad, te despiertas, con el sueño hecho añicos. Lo mismo ocurre con los demás engaños. El ego es el mayor de los sueños. Tiene su belleza, su agonía. Tiene su éxtasis, su agonía. Tiene su cielo y su infierno, porque ambos están allí. Los sueños son hermosos unas veces y otros son pesadillas, pero en ambos casos son sueños. Por eso os digo que no despertéis de vuestro sueño antes de que llegue el momento. No, jamás hagáis nada antes de que llegue el momento. Dejad que las cosas se desarrollen, que lleguen a su momento, para que todo ocurra de forma natural. El ego desaparecerá. Puede disolverse por sí solo. Siempre y cuando dejéis que se desarrolle y lo ayudéis a desarrollarse, no habrá necesidad de que vosotros os libréis de él. Se trata de algo muy profundo. Si renuncias a él, el ego sigue dentro de ti. ¿Quién renunciará a él? Si piensas que tú renunciarás a él, tú eres el ego, de modo que renuncies a lo que renuncies, no será lo real. Lo real continuará y tú te habrás librado de otra cosa. No puedes privarte del ego. ¿Quién lo hará? Es algo que ocurre, no algo que se hace. Te adentras en tu ego y llega un momento en el que todo resulta tan terrible que el sueño se deshace. Y de repente lo comprendes. El ganso está fuera, nunca ha estado dentro de la botella. Nunca has sido un ego. Era simplemente un sueño que te rodeaba. Sí, un sueño necesario, y no hay que condenarlo, porque necesariamente formaba parte del desarrollo. En la vida todo es necesario. Nada es innecesario, nada puede ser innecesario. Todo cuanto ha ocurrido tenía que ocurrir. Todo cuanto está ocurriendo ocurre por ciertas causas, muy profundas. Se necesita para mantener el engaño. Es como un capullo que te ayuda, que te protege, que te ayuda a sobrevivir. No hace falta permanecer dentro del capullo para siempre. Cuando estés preparado, rompe el capullo y sal. El ego es como la cáscara del huevo y te protege, pero cuando estés preparado, rómpela, sal del cascarón. El ego es el cascarón, pero espera. Precipitarse no te servirá de mucha ayuda, no te servirán las prisas. Quizá te entorpezcan. Deja pasar tiempo y no lo condenes porque, ¿quién lo condenará? Ve a ver a los llamados santos, que hablan de humildad y modestia, y mírales a los ojos. No encontrarás un ego tan refinado en ninguna otra persona. Su ego ha adoptado la vestimenta de la religión, el yoga, la santidad, pero allí sigue. Quizá no estén acumulando riquezas, sino acumulando seguidores, porque la moneda ha cambiado y cuentan con muchos seguidores. Quizá no anden en pos de las cosas de este mundo, sino del otro mundo, pero al fin y al cabo, los dos son mundos. Y pueden ser incluso más codiciosos, porque dicen que las cosas temporales, las cosas momentáneas de este mundo son placeres fugaces, y ellos desean los placeres eternos. Tienen una codicia suprema. Los placeres momentáneos no los satisfacen. Ellos desean los placeres eternos. A menos que algo sea eterno no se sienten complacidos. Su codicia llega a lo más profundo, es absoluta, y la codicia es propia del ego. La codicia es el hambre del ego. Por eso, a veces los santos son más egoístas que los pecadores y están mucho más alejados de lo divino. Y a veces los pecadores pueden llegar a Dios más fácilmente que los llamados santos, porque el ego supone una barrera. Según mi experiencia, los pecadores pueden librarse del ego más fácilmente que los santos, porque los pecadores nunca han estado en contra del ego. Lo han alimentado, han disfrutado de él, han vivido completamente con él, mientras que los santos siempre han luchado contra él y nunca lo han dejado madurar. De modo que mi actitud es la siguiente. Hay que perder el ego, pero quizá haya que esperar mucho, y solo se perderá si antes se cultiva. En eso reside la dificultad del fenómeno, porque la mente dice, si tenemos que abandonarlo, ¿por qué cultivarlo? La mente dice, si tenemos que destruirlo, ¿por qué crearlo? Si haces caso a la mente tendrás problemas. Como la mente es siempre lógica y la vida siempre ilógica, nunca coinciden. Se trata de simple lógica, de simples matemáticas, que si vas a destruir una casa, ¿por qué construirla? ¿Por qué tomarse la molestia? ¿Por qué tantos esfuerzos y pérdida de tiempo y energías? Si la casa aún no está ahí, ¿por qué construirla para después destruirla? La cuestión no es la casa. La cuestión eres tú. Al construir la casa, cambiarás, y al destruir la casa cambiarás por completo, no serás el mismo, porque crear la casa, ese proceso, supondrá desarrollarte. Después, cuando la casa está terminada, la derribas. Eso significará una transformación. La mente es lógica y la vida dialéctica. La mente sigue una línea simple, y la mente siempre salta de un extremo a otro, de una cosa a la opuesta. La vida es dialéctica. Crea, y la vida dirá que destruyas. Nace, y la vida dirá que mueras. Gana, y la vida dirá que pierdas. Sé rico, y la vida dirá que seas pobre. Sé una cima, un Everest del ego, y después transfórmate en un abismo de la ausencia de ego. Entonces habrás conocido las dos cosas, lo ilusorio y lo real, el Maya y el Brahma 49. El otro día dijo que el esfuerzo es peligroso, pero que hay que trabajar con ahínco en las meditaciones. Para mi mentalidad alemana, esforzarse equivale a trabajar con ahínco. ¿Cómo se puede trabajar con ahínco sin esforzarse? Se trata de un asunto delicado. El esfuerzo siempre se hace con desgana, siempre es parcial. Lo haces porque no sabes cómo obtener los resultados que deseas sin hacerlo. Si hubiera otro modo, te olvidarías del esfuerzo y llegarías directamente a la conclusión. Nunca te centras por completo en el esfuerzo, es imposible, porque la idea está en el futuro, en el resultado final. El esfuerzo está orientado hacia el futuro, orientado hacia el resultado. Se realiza el esfuerzo únicamente con miras a un resultado futuro, a un beneficio, a una compensación, por codicia. Por eso dicen los maestros del Zen que se necesita el esfuerzo sin esfuerzo. ¿A qué se refieren con el esfuerzo sin esfuerzo? Dicen que hay que trabajar con ahínco pero no con miras al futuro. Hay que disfrutarlo, sin ningún otro objetivo. Aun si no se consigue nada haciéndolo, es hermoso por sí mismo. Y eso es lo más difícil para la mente humana. Por eso lo llamo trabajar con ahínco. Lo más difícil consiste en hacer algo porque sí, cantar porque sí, meditar porque sí, amar porque sí. Eso es lo más difícil para la mente humana, porque la mente siempre tiene las miras puestas en el futuro. Dice, ¿cómo que porque sí? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar en claro de eso? Hay personas que vienen a verme y me dicen, podemos meditar, pero ¿qué vamos a sacar en claro? Podemos ser sannyasins, pero ¿qué vamos a obtener con eso? Así es la mente, codiciosa. Voy a contaros una cosa. Un día, el mulá Nasruddin estaba mirando por la ventana cuando vio a un acreedor aproximándose a la casa. Como sabía qué quería aquel tipo, llamó a su mujer y le dijo que recibiera a la visita. La esposa del mulá abrió la puerta y dijo, «Señor, sé que no hemos podido pagarle todavía, y aunque el mulá no está en casa en este momento, no para de pensar, noche y día, en cómo conseguir dinero para pagarle. Hasta me ha pedido que esté al tanto para que cuando pase un rebaño de ovejas recoja trocitos de la lana que se enganchan en los arbustos. Así, cuando tengamos suficiente lana, la tejeremos, haremos un par de chalés, los venderemos y con ese dinero le pagaremos la deuda». El acreedor se echó a reír, y el mulá salió de su escondrijo, diciendo, «Si serás canalla, como él es el dinero, sonríes». La mente es igual de canalla. En cuanto ve la mínima insinuación de alguna especie de futuro, sonríe. Se abalanza inmediatamente, se aferra a lo que sea, y dejas de estar aquí y ahora. Se medita porque sí, como se ama porque sí. Pregúntale a una rosa por qué florece. Florece sin más. Florecer es muy hermoso, sin ningún motivo. Pregúntales a los pájaros por qué cantan. Cantan sin más. Les gusta, les encanta, sin motivo. Deshazte de la mente y desaparecerá el motivo. De modo que al menos durante unas horas al día haz cosas porque sí. Bailar, cantar, tocar la guitarra, estar con amigos o contemplar el cielo. Al menos durante unas horas dedica tiempo a actividades gratuitas. Esas son las actividades en las que hay que trabajar con ahínco. Ya sé que la mente es muy perezosa. Le gusta soñar y no quiere trabajar. Por eso piensa sin cesar en el futuro. Pero la mente es muy perezosa y solo piensa en el futuro para eludir el presente y eludir así el reto del presente. Me han contado una anécdota. Paseando junto a la orilla de un riachuelo, un hombre se topó con un joven tumbado indolentemente bajo un árbol con una caña de pescar en el agua, sobre la que el corcho cabeceaba frenéticamente. ¿Han picado?, gritó. Sí, contestó el pescador perezosamente. ¿Le importaría sacarlo? El paseante lo hizo, y el pescador le preguntó, aún tumbado, ¿le importaría sacar el pez, poner otro cebo en el anzuelo y echarlo al agua? El hombre lo hizo y comentó jovialmente, con lo vago que eres, deberías tener unos cuantos hijos para que se encargaran de estas cosas. No es mala idea, replicó el pescador bostezando. ¿Tiene idea de dónde podría encontrar a una mujer embarazada? Así funciona la mente. No quiere hacer nada. Se limita a esperar, a desear, a aplazar. El futuro es un truco para aplazar el presente. El futuro es un truco para eludir el presente. No es que vayas a hacer nada en el futuro, no, porque estará la misma mente y dirá mañana, mañana. Morirás y no habrás hecho nada. Solo pensar. Y tanto pensar te ayuda a aguantar. No te sientes perezoso porque piensas tanto en las grandes cosas que vas a hacer, sueñas con grandes cosas y no haces las pequeñas cosas que tendrías que hacer ahora mismo. Trabajar con ahínco significa estar presente y hacer lo que te plantea como reto el presente. El otro día dijo que el esfuerzo es peligroso, pero que hay que trabajar con ahínco en las meditaciones. Sí, trabajar con ahínco, porque tendrás que ir en contra de la mente. La dificultad del trabajo no radica en el trabajo mismo, el trabajo es extraordinariamente sencillo, muy simple. La dificultad estriba en que, como la mente te nubla la visión, tienes que salir de ella. Para mi mentalidad alemana, esforzarse equivale a trabajar con ahínco, eso lo comprendo, pero todas las mentes son alemanas. Por eso todo el mundo tiene tales dificultades, por eso todo el mundo encuentra su propio fascismo, su propio nazismo, su propio Hitler, todo el mundo. La mente es fascista y busca continuamente líderes, alguien que dirija. El mundo entero se sorprendió cuando Alemania cayó en la trampa de Adolf Hitler. Nadie daba crédito. Era casi ilógico. Un pueblo tan hermoso, con tal tradición de conocimientos, de hombres cultos, de grandes filósofos, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, semejante cultura, con intelectos tan refinados, una cultura de grandes científicos, de grandes músicos, novelistas y poetas, el país de los filósofos y los profesores, en ningún otro país se ha respetado más que en Alemania la palabra profesor. ¿Qué ocurrió para que un pueblo tan inteligente cayera en manos de un ser estúpido, casi subnormal, como Hitler? Pero hay que comprender lo siguiente. Que el saber, si es superficial, si se limita a la mente, no sirve de ayuda. El saber se mantiene en la superficie, mientras que en lo más profundo sigue siendo infantil. Esos intelectuales, incluso un hombre como Martin Heidegger, un gran filósofo, quizá el más importante del siglo XX, también era partidario de Adolf Hitler. ¿Qué les ocurrió a esos gigantes para que apoyaran a un hombre que estaba medio loco? Hay que comprenderlo. Puede ocurrir y siempre ha ocurrido. Esas grandes mentes solo son grandes en la superficie. En el fondo, su vida es infantil. Lo único que ha crecido es su intelecto, pero ellos no han crecido como personas. La mente de Heidegger era muy madura, pero su ser muy infantil. El ser, si es infantil, espera a alguien que lo dirija. Una persona realmente madura no carga sus responsabilidades a nadie. Se hace responsable de su propio ser. Pero resulta que este país de científicos, filósofos, profesores, poetas e intelectuales fue víctima de un hombre vulgar, mediocre, y ese hombre dominó el país. Este hecho debería contribuir a que todos comprendieran la estupidez del intelecto. El intelecto es superficial. Habría que avanzar en el desarrollo del ser, porque en otro caso siempre tenderemos, siempre estaremos dispuestos a convertirnos en víctimas de semejantes personas. La mente está condicionada desde el exterior, puede ser gobernada desde el exterior. Hay que madurar hacia la no mente, y solo entonces no os dominarán desde el exterior. Solo la persona de no mente es libre, independiente. No es ni alemana, ni india, ni inglesa, ni estadounidense, es sencillamente libre. Estadounidense, indio, alemán, no son sino nombres de las prisiones, no de los cielos de libertad. No son los cielos para volar, sino las prisiones en las que vivir. Nadie es dueño de la persona libre. La persona libre es dueña de sí misma. La persona libre es sencillamente una energía sin nombre, forma, raza ni nacionalidad. Ya ha pasado la época de las naciones y las razas y se aproximan los tiempos del individuo. En un mundo mejor no habrá ni alemanes, ni indios, ni hindúes ni cristianos, habrá individuos puros, absolutamente libres, que vivirán la vida a su aire, sin molestar a los demás y sin permitir que los demás los molesten. Por otro lado, la mente es infantil y astuta a la vez. Puede ser víctima de cualquier Hitler, de cualquier patriotero, de cualquier loco con la suficiente audacia, y hay gente muy audaz, que no alberga la menor duda. En eso consistía el atractivo de Hitler. Era tan audaz que era la audacia personificada. Nunca se planteaba ninguna duda. Se sentía absolutamente seguro de sí mismo. Y las personas que no tienen tal seguridad se sienten profundamente atraídas por un personaje así. Una persona tan segura de la verdad debe de haber encontrado la verdad. Esa gente empieza a seguirla, y debido a su inseguridad son víctimas de un loco, pero los locos siempre están muy seguros. Solo dudan quienes están muy alerta, muy conscientes. Sus dudas demuestran su estado de alerta y la complejidad de la vida. Y la mente es muy astuta. Puede racionalizarlo todo. Me han contado que, refugiado con su mujer en una apartada buhardilla de Berlín, para protegerse de los nazis, Berger decidió un día salir a tomar el aire. Mientras caminaba se encontró frente a frente con Hitler. El líder alemán sacó una pistola y señaló un montón de excrementos de caballo que había en la calle. «A ver, judío», gritó. «Cómete eso o te mato». Temblando, Berger hizo lo que le había ordenado. Hitler se echó a reír de tal manera que se le cayó el arma. Berger la recogió y dijo: «Ahora, o te lo comes tú o disparo». El Führer se puso a cuatro patas y empezó a comer. Mientras realizaba esta tarea, Berger se escapó, se internó en un callejón, saltó una valla y subió a todo correr a la buhardilla. Cerró la puerta de un golpe y echó el cerrojo. «Hilda, Hilda», le gritó a su mujer. «¿A qué no sabes con quién he comido hoy?». La mente racionaliza continuamente. Incluso si comes excrementos de caballo, puede convertirlos en una comida como es debido y en un Hilda, Hilda. ¿A qué no sabes con quién he comido hoy? Cuidado con las trampas de la mente. Y cuanto más alerta estés, más capaz serás de vivir en el momento, en el acto, completamente. No existe motivación alguna. Lo haces porque te gusta, y por eso yo digo que es el trabajo más difícil. Salir de la mente es el trabajo más difícil, pero no se trata de esfuerzo, sino de conciencia. No se trata de esfuerzo, sino de un intenso estado de alerta. 50. 13. La iluminación. ¿Está la iluminación más allá de la naturaleza de las cosas? La iluminación es la naturaleza misma de las cosas, pero nunca se ha expresado en tales términos. Por el contrario, se ha corrompido la mente de las personas, creando un objetivo contrario a la naturaleza, con nombres increíbles como supranaturaleza. Y el ser humano se ha visto enredado en esto por una sencilla razón. La naturaleza de las cosas ya está donde vosotros estáis. No es una excitación, ni un reto, ni una invitación a poner a prueba tu ego. No es una estrella remota. Para alimentarse, la mente necesita algo muy difícil, algo casi imposible. Solo si logras lo imposible sentirás que eres especial. La iluminación no es una cuestión de talento, no es como quien nace pintor, poeta o científico, eso sí que es una cuestión de talento. La iluminación es simplemente la fuente misma de la vida para todo el mundo. Ni siquiera tienes que salir de casa para buscarla. Si sales de tu casa para buscarla, la perderás, y quién sabe cuándo podrá volver. La iluminación no es sino comprender el hecho de que soy lo que siempre he querido ser, nunca he sido otra cosa y jamás podré ser otra cosa. La definición misma de la naturaleza consiste en que no puedes superarla. Puedes realizar esfuerzos y provocar angustia, ansiedad, tristeza, pero no superarla. Porque eres tú, y cómo vas a ir más allá de ti mismo. Es la fuente misma de tu vida, tu existencia misma. Vayas a donde vayas, serás ella. Se sabe de muchas personas cuya primera experiencia de sí mismas ha sido una simple carcajada. Ver lo absurdo de lo que intentaban hacer, intentar ser ellos mismos. Es lo único imposible en este mundo, porque ya eres tú mismo, ¿cómo vas a intentar serlo? Pero los sacerdotes, los llamados líderes religiosos y todos los que os quieren ver esclavizados os dan ideales. Os dicen: a menos que os comportéis de cierta manera, os equivocaréis. A menos que hagáis lo que os mandan, no sois buenos. Nadie le ha preguntado a esas personas: ¿quién os ha dado autoridad para decidir por otros? Si pensáis que algo está bien, hacedlo, pero no tenéis ningún derecho a decirle a nadie que siga vuestro ejemplo. Los grandes corruptores, los grandes envenenadores son quienes han creado a los seguidores, porque seguir a alguien simplemente significa meterte en una situación absurda contra ti mismo. Te dicen que tienes que ser alguien que nunca podrás ser. Esto ha creado todo un mundo de terrible sufrimiento. A menos que comprendamos las raíces, no desaparecerá ese sufrimiento. Podremos tener más artilugios, más tecnología, pero no acabará el sufrimiento. No se trata solo de que los pobres sufran. Según mi experiencia, el pobre sufre menos que el rico, el pobre, al menos, tiene alguna esperanza. El rico vive sin esperanza. Sabe que ha hecho todo lo que podía hacer, y su vida está tan vacía como siempre, o incluso más vacía que nunca. Y se aproxima la muerte, la vida se acorta por momentos, y la ha desperdiciado acumulando dinero, poder, prestigio. Ha desperdiciado su vida por ser santo, por orar ante dioses fabricados por el hombre. Y todo esto se ha hecho sencillamente para que no puedas ser tú mismo. Mi moral es muy sencilla, la que os enseño. No os volváis en contra de vuestra naturaleza. Ni aunque todos los budas posibles, de todas las épocas, se opusieran a ello, no les hagáis caso. No tienen nada que ver con vosotros. Hicieron lo que les parecía bueno para ellos, y vosotros tenéis que hacer lo que consideréis bueno para vosotros. ¿En qué consiste lo bueno? No lo puede definir ningún texto sagrado. No lo puede definir ningún criterio externo. Hay que comprender un criterio intrínseco. Lo que te hace más feliz es bueno. La única moralidad es lo que te hace dichoso. Lo que te hace desgraciado es el único pecado. Lo que te aparta de ti mismo es lo único que has de evitar. Regocíjate en ti mismo y estarás iluminado. Siempre lo has estado. No hay forma de no estarlo. Lo he intentado de muchas maneras, pero he de reconocer que no lo he logrado. No he podido no estar iluminado. En cualesquiera posiciones, haciendo cualesquiera cosas, siempre me sorprendía. Tanto si iba al norte como al sur, siempre estaba iluminado. En Japón hay un muñeco muy bonito, quizás sea el pueblo que hace los muñecos más bonitos. Y este no es normal y corriente. En Japón lo llaman Daruma, pero es la adaptación japonesa del nombre de Bodhidharma. El muñeco está hecho según la visión de Bodhidharma. Tiene las piernas pesadas y por arriba es muy ligero. De modo que se tire como se tire, siempre adopta la postura del loto. Es inevitable. Quizás se haya olvidado y se haya convertido en un juguete para niños, pero representa lo que yo digo y lo que decía Bodhidharma, que es imposible no estar iluminado. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza, que tienes que alcanzar la iluminación? La señorita Prim, la vieja solterona, da una charla en el colegio femenino. Chicas, recordad una cosa, dice. Cuando salgáis, nada de fumar en la calle, nada de mala conducta en público, y cuando los hombres os molesten, preguntaos lo siguiente. ¿Vale la pena pagar toda una vida de vergüenza por una hora de placer? Bien. ¿Alguna pregunta? Se oye una voz al fondo de la sala. ¿Y cómo se consigue que dure una hora? Incluso puede haber pasado por millones de manos. Está realmente sucio. Tienes que librarte por completo de él. Se abrirá un vacío y te sentirás perdido. Antes te conocías, sabías quién eras. Se abrirá un vacío cuando no sepas quién eres, pero es una experiencia maravillosa, porque habrás recuperado la inocencia. Habrás renacido. Es un renacimiento. Y a partir de ahí puedes empezar a descubrir. Es un territorio nuevo en el que nunca habías estado. Te habían mantenido dando vueltas y más vueltas en la circunferencia de tu existencia. Es una aventura, un gran reto. Y surge el miedo. Surge el miedo porque lo que crees que eres está sin duda en tus manos, pero la individualidad a la que yo me refiero no está en tus manos. No sabes qué vas a descubrir, ni siquiera si hay algo que descubrir. Hay un proverbio muy parecido en muchas lenguas. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y lo que yo te pido es que dejes el pájaro en mano por algo de lo que aún estás muy lejos. El miedo es algo natural. No hay que preocuparse. Solo hay que comprenderlo. Lo único que puedo hacer es ponerlo muy claro, que no hay por qué sentir miedo. Puedes librarte de todo lo que te han añadido después de nacer, y seguirás viviendo, no solo viviendo, sino viviendo muy bien. No tienes por qué esperar la muerte. Puedes darle la muerte a tu personalidad ahora mismo, y renacer. En eso consiste la iluminación. Muere la personalidad y empieza a crecer y a florecer la individualidad que estaba reprimida por la personalidad. Pero tu pregunta da lugar a otra pregunta. Al escucharme, o al leer algo sobre la idea de la iluminación, empiezas a ansiarla. Ahí está el problema principal. Dices, deseo la iluminación. El deseo establece una barrera. ¿Quién es ese yo que desea la iluminación? Ese yo es tu ego, que te impide la iluminación. Ese yo que intentaba convertirse en gran líder, en la persona más rica del mundo, en el presidente más poderoso, de Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética, a ese mismo yo se le ocurre otra idea, la de ser incluso más importante que todos los presidentes y todos los ricos del mundo. La iluminación. El ego dice: ¡qué bien! Quiero la iluminación. El ego no puede llegar a la iluminación, al igual que la oscuridad no puede transformarse en luz. Al escucharme a mí, o sacar la idea de otra parte, hay que recordar una cosa: que no puedes desear la iluminación. Puedes tener la iluminación, pero no puedes desearla, no puedes quererla. No es un producto que puedas adquirir. No es un país que puedas invadir. No está ahí fuera, no es algo que puedas encontrar. La iluminación es el nombre de una experiencia interior en la que participan dos cosas: la muerte de la personalidad y el renacimiento de la individualidad. Quienes viven en los monasterios del mundo entero desean ser iluminados, despertarse, ser liberados, muchas palabras para una misma experiencia. Pero son estúpidos. En realidad, al desear la iluminación convierten la iluminación en un producto más del mercado. La iluminación no es algo que se pueda desear. Entonces, ¿qué hacer? Hay que comprender la propia personalidad, estrato a estrato. Olvídate de la iluminación. No tiene nada que ver contigo. Solo hay una cosa cierta: que no puedes recibir la iluminación. Empieza con lo que eres. Vete pelando tu personalidad, capa a capa, como quien pela una cebolla. Tira esas capas. Encontrarás más capas, pero llegará el momento en que desaparecerá la cebolla y solo quedará el vacío entre tus manos. Ese momento es el momento de la iluminación. No puedes desearla, porque el deseo añade otra capa a la cebolla, una capa mucho más peligrosa que las demás. Ser presidente de un país no es gran cosa. Cualquier imbécil puede llegar a ese cargo. Aún más, hay montones de imbéciles en ese puesto en el mundo entero. ¿A quién si no le iba a interesar ser presidente o primer ministro de un país? Jamás he conocido a una persona sensata que quisiera llegar a presidente. ¿Os habéis fijado en un hecho realmente curioso, que en épocas pasadas varios reyes alcanzaron la iluminación? En la India, Ashoka, uno de los emperadores más importantes del mundo. De hecho, la India no ha vuelto a ser tan importante como en su época. Varias regiones de la India han sufrido diversas invasiones, y han pasado a ser países distintos. En la actualidad, la India es solamente una tercera parte de lo que era durante el imperio de Ashoka. Ha habido otros emperadores que alcanzaron la iluminación, en China, en Japón, en Grecia. Un emperador no es un hombre que desea ser emperador. Al igual que otros nacen mendigos, él nace emperador. Se lo toma como algo natural, que no se transforma en una capa de codicia alrededor de su cebolla. Pero no sabemos de ningún presidente, de ningún primer ministro que haya alcanzado la iluminación. Parece extraño, pero la razón es muy clara. No se nace presidente, sino que hay que luchar por ello. Tienen que mentir y prometer, a sabiendas de que no pueden cumplir esas promesas. Tienen que ser diplomáticos. No pueden decir lo que quieren. Dicen muchas cosas que nunca van a hacer. El político tiene que ser muy astuto. No se sabe de ningún político que haya alcanzado la iluminación, por la sencilla razón de que en un mundo democrático, en el que ha desaparecido la monarquía, ser jefe de Estado constituye uno de los mayores deseos del ego, pero el deseo de iluminación es el máximo deseo. No se puede desear nada más importante. Pides la dicha máxima, pides la máxima sabiduría existencial. Que la iluminación no sea un deseo, porque entonces no la alcanzarás. Te propongo que te olvides de la iluminación. No tiene nada que ver contigo, y jamás la verás. Ocurre cuando no eres. Cuando has pelado la cebolla por completo, cuando se ha evaporado tu ego, ahí está. Pero no puedes decir: yo he alcanzado la iluminación. Ese yo ya no existe. Existe la iluminación. Es natural sentir miedo, porque tienes que deshacerte de toda tu personalidad, y ahora mismo es lo único que tienes. No sabes que hay algo detrás. Quieres ganar algo más, y yo te digo que pierdas todo lo que te conforma. Ese es el miedo. Si haces caso al miedo, no hay esperanza. ¿Pero qué tienes en realidad? Angustia, ansiedad, aburrimiento, desesperación, fracaso, miles de complejos. En eso consiste tu tesoro. Fíjate en él. ¿Por qué tener miedo de abandonar ese tesoro, de librarte de la angustia, de deshacerte del aburrimiento? Pero las cosas son realmente complicadas. ¿Por qué estás aburrido? ¿Y por qué no puedes librarte del aburrimiento? Debe de haber algún interés oculto. Te aburres con tu mujer o tu marido. Llega un momento en que todo esposo y toda esposa se hartan el uno del otro, se aburren, pero hay una complicación. No puedes despedirte sin más de tu cónyuge. Tenéis hijos, los dos los queréis, no queréis abandonarlos. Habrá una pelea ante los tribunales por esos niños, porque los dos no podéis quedaros con ellos. Tenéis cierto prestigio en lo social. La gente os considera una pareja modélica porque siempre os ven cariñosos al uno con el otro. Cuando sales de casa para ir a la oficina le das un beso a tu mujer, cuando vuelves le das otro beso, como un ritual. Para ti no significa nada, para ella tampoco significa nada, y los dos lo sabéis. Y mientras besas a tu esposa te dices para tus adentros: al diablo con todo esto. Pero la gente no oye lo que dices para tus adentros. Solo ve. 30 años de matrimonio y siguen queriéndose. Es como si aún llevaran el cartel de recién casados en la trasera del coche. Parece que su luna de miel no acaba nunca, 30 años de luna de miel. Es interminable. Fingís ante los demás. Tenéis que mantener la idea de ser la mejor pareja a ojos de la gente. Son vuestras inversiones. Quizá te hayas enriquecido al casarte con una mujer rica. Si la dejas volverás a ser pobre, y no quieres. Quizá tengas un buen trabajo porque tu mujer es guapa, vivimos en un mundo muy extraño, o por las relaciones y las influencias de tu mujer. Podrías perder el trabajo si la dejaras. De modo que, ¿cómo librarse del aburrimiento, cuando está relacionado con tantas inversiones? Hace falta valor, mucho valor. Y me gustaría decirte que es mejor ser pobre pero sin aburrimiento, mucho mejor que emperador pero aburrido, porque el aburrimiento es pobreza espiritual. Y este nunca llega solo. Si te aburres surgirán la angustia, la desesperación, una continua tensión mental. ¿Qué hacer? Tienes que seguir viviendo con una mujer o un hombre a quien te gustaría matar, y encima darle besos. Librarse del aburrimiento significa dar un paso revolucionario, a cualquier precio. No puedes arrastrarte por la vida aburrido, porque entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Y a tu alrededor verás a todo el mundo aburrido. Alguien puede estar aburrido de su trabajo. No quería ser médico, pero sus padres lo obligaron porque es un trabajo respetable, lucrativo. Te lucras, te respetan y encima dicen que realizas un gran servicio público, porque sirve a la humanidad. Es fantástico. Tus padres te obligaron a ser médico. Detestas ese trabajo, nunca te gustó. Querías ser pintor, pero nadie te hizo caso. Te decían: estás loco. Si quieres ser pintor te morirás en la calle, pidiendo limosna. Déjate de tonterías. Cuando se es joven se tienen ideas muy románticas. Tranquilo, muchacho. También nosotros hemos sido jóvenes y también hemos soñado con grandes cosas, pero ahora sabemos que todas esas ideas románticas pasan. Si te dejamos que seas pintor, no nos lo perdonarás jamás. No podemos consentirlo. Quieres ser músico, bailarín, escultor, pero nadie va a apoyarte. Querías ser bailarín y eres empresario. Estás aburrido. En realidad, quieres colgarte de un árbol un día de estos y acabar con todo, pero tampoco puedes porque tienes tanto que hacer, tienes que presentar la declaración de la renta, y Hacienda anda detrás de ti, no te queda tiempo para ahorcarte. Tienes muchas cosas por acabar. En primer lugar tienes que acabarlo todo y después podrás ahorcarte, pero las cosas siempre seguirán inacabadas. Y la idea de ahorcarte te proporciona cierta tranquilidad, cierto placer, al pensar que, sea cual sea la situación, siempre queda una salida, que siempre puedes ahorcarte. Así que, ¿para qué darse prisa? Y quién sabe, a lo mejor mañana cambian las cosas, a lo mejor encuentras a la mujer de tu vida. No existe la mujer de tu vida, ni el hombre de tu vida. Nadie los ha encontrado, jamás. Pero sí existe la fantasía de encontrarlos. Cuando se enamoran, todas las parejas piensan que están hechos el uno para el otro, que han encontrado a la persona con la que siempre habían soñado. Es la persona en la que siempre habían pensado, que siempre habían deseado, pero cuando acaba la luna de miel sabes que estás atrapado con una persona que no te conviene, que no estáis hechos el uno para el otro. Sin embargo, sigues fantaseando, a lo mejor con otra mujer. Porque en el mundo hay tantas mujeres, tantos hombres, esta vez te has equivocado, pero quizá la siguiente. Un amigo mío se casó 3 veces. En la India resulta difícil divorciarse. Echó a perder casi toda su vida por culpa de las mujeres. Aunque las leyes no son fáciles, logró divorciarse, porque en la India se consigue casi todo. Lo único que se necesita es dinero, y él tenía dinero. Se puede sobornar a todo el mundo. Se trata de una tradición nacional, y no precisamente nueva. Es muy antigua. Si los indios sobornan a Dios, ¿cómo va a importarles sobornar a un funcionario o a un juez? Cuando un indio va al templo y le dice a su Dios, si me toca la lotería, te haré una ofrenda de 5 rupias de dulces o daré un banquete para 11 brahmanes, ¿qué hace? El premio de la lotería asciende a 1 millón de rupias, y con 5 rupias quiere sacar 1 millón. Los indios llevan siglos enteros sobornando a Dios. Es algo que han heredado. Nadie se siente culpable por ello. Puedes sobornar a cualquiera. Ni tú te sentirás culpable ni el sobornado se sentirá culpable, porque está trabajando para ti. Es casi como el pago por el trabajo. Y el trabajo que hace cuesta mucho más que el soborno que le das. Se puede hacer cualquier cosa. Puedes cometer un asesinato y el tribunal te dejará libre, como a una persona respetable. Lo único que se necesita es dinero. De modo que mi amigo siguió pensando que mañana podía ser diferente. Cambió de esposa en 3 ocasiones, y siempre me decía. Esta vez no voy a enamorarme de una mujer como la que voy a abandonar. Menuda bruja. Y yo replicaba. Siempre te enamorarás de una auténtica bruja. Un día me dijo. Qué cosa más rara. Fíjate, resulta que siempre tienes razón. La segunda mujer era tan bruja como la primera, y la tercera tan bruja como las demás. ¿Cómo puedes predecirlo? Le contesté. Yo no lo predigo, no soy astrólogo. Sencillamente, te conozco. Sé qué clase de mujer te atrae. ¿Por qué te enamoraste de la primera? ¿Has analizado qué cualidades de esa mujer te atrajeron, te has parado a pensarlo? ¿Y quién te va a encontrar a esa otra mujer? Tú, y nadie más que tú, y te volverás a sentir atraído por lo mismo. No has cambiado, ni ha cambiado lo que te atrae. Nunca te has preocupado de darte cuenta que tú eres el responsable de haber elegido a esa mujer. Por eso has adquirido el mismo producto 3 veces, una vez, y otra. No es cuestión de divorcio, ni cuestión de cambiar de mujer. De lo que se trata es de que cambies tu mente. Pero la gente siempre intenta echarle la culpa a los demás. Estás angustiado porque tus hijos se están haciendo hippies. Tu hija fuma marihuana, tu hijo hace todo lo que a ti te parece mal. Pelo largo, barba, drogas, ha dejado la universidad, estás angustiado. ¿Qué va a pasar? Le echas la culpa de tu angustia a tu hija, a tu hijo, a tu mujer, cualquiera te sirve. ¿Crees que si tu hijo fuera por el buen camino, si tu hija no se hubiera quedado embarazada antes de casarse, si no tomaran drogas, crees que no te sentirías angustiado? Conozco a muchas personas cuyas hijas hacen cuanto les dicen, cuyos hijos estudian lo que quieren los padres, y sin embargo están angustiados por otra cosa. Siempre encuentran algo por lo que preocuparse. Si tienes hijos, te preocupas por tus hijos. Si no los tienes, te preocupas porque Dios no te los ha dado. Parece un verdadero zoológico, este mundo nuestro. Deshacerte de las capas del ego significa que estás dispuesto a suicidarte psicológicamente. Voy a llamarlo sannyas, para que quede mejor, porque si lo llamo suicidio te asustará aún más. Has venido aquí para alcanzar la iluminación, no para suicidarte, pero lo cierto es que a menos que te suicides no habrá iluminación. La gente quiere la iluminación, pero no quiere renunciar a nada, no quiere perder nada. Quieres la iluminación tal y como eres. Pues bien, es imposible. Tendrás que cortar con muchas cosas que se han hecho casi idénticas a ti. Y eso es lo que yo hago continuamente. Machacarte, golpearte, escandalizarte. Y seguiré haciendo todo lo posible para escandalizarte, para herirte, porque quiero que seas consciente de que es tu ego el que se siente herido, el que recibe la herida. No sigas tu temor instintivo, porque eso te hará cobarde, degradará tu humanidad. Es una humillación que tú mismo te impones. Siempre que percibas algún temor, lucha contra él. Es un criterio muy sencillo. Siempre que percibas un temor, lucha contra él y crecerás, te expandirás, te aproximarás al momento en que el ego desaparece, porque solo funciona con el miedo. Y cuando desaparece el ego se produce la iluminación. No es una suma. La iluminación no es algo que se añada a ti. La iluminación es algo que forma una unidad completa contigo mismo. Es un fenómeno de resta, porque tú ya no existes. No te ocurre a ti. Ocurre cuando dejas de poner obstáculos, cuando ya no eres. Por eso llamo a la iluminación suicidio psicológico 53-14. La normalidad. Ser un Buda, recibir la iluminación, es un fenómeno de lo más normal. Ser un Buda, recibir la iluminación, es un fenómeno de lo más normal. Cuando digo normal me refiero a que así debe ser. Si parece algo extraordinario es por ti, porque pones muchos obstáculos, y te encanta ponerlos. Primero pones los obstáculos y después intentas superarlos. Y te sientes eufórico. En primer lugar, no existe ningún obstáculo, pero el ego no se sentirá a gusto. Hay que crear un largo camino hasta el punto que estaba más próximo, el más íntimo. Y nunca habías pasado de largo. De modo que no busques nada misterioso. Limítate a ser sencillo e inocente, y entonces la existencia entera se abrirá ante ti. No te volverás loco. Sonreirás ante lo absurdo de lo que tenías tan cerca pero no podías alcanzar, donde no había ninguna barrera. En cierto sentido, estaba dentro de ti. Resulta milagroso que no lo encontrarás. Si el vacío es real, todo lo que está allí, la realidad entera se abrirá ante ti. No es que ahora esté cerrada. Está abierta. Eres tú quien está cerrado, y tu mente ocupada. Cuando tu mente esté vacía, desocupada, te abrirás a esa realidad, y se producirá un encuentro. Entonces todo será hermoso, absolutamente normal. Por eso se dice que quien lo ha conocido se vuelve completamente normal. Se hace uno con la realidad. Ir en pos de lo especial es cómo funciona el ego, y el funcionamiento del ego crea distancias entre lo real y tú. Quédate vacío y todo te ocurrirá, pero no esperes nada especial. El nirvana no es nada especial. Cuando digo esto, ¿qué le ocurre a tu mente? Cuando digo que el nirvana no es nada especial, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Un poco decepcionado. Seguramente se te planteará la pregunta. Entonces, ¿para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué meditar? ¿Para qué estas técnicas? Fíjate en esa mente. Esa mente es el problema. La mente desea algo especial, y debido a ese deseo no para de crear cosas especiales. En realidad no hay nada especial. O toda la realidad es especial o nada lo es. Debido a ese deseo, la mente ha creado cielos, el paraíso, y no se conforma con uno solo. Crea muchos. Los cristianos tienen un cielo, los hindúes siete, como hay tantas personas buenas tiene que existir una jerarquía. Las mejores, ¿a dónde irán? Es algo interminable. En la época de Buda había una secta que creía en 700 cielos. Hay que poner los egos en su lugar, y el más elevado debe ir al cielo más elevado. Eso es lo que hacemos todos. Tenemos una concepción de algo especial al final, y debido a ese algo especial seguimos avanzando, pero hay que recordar que precisamente a causa de ese algo especial no nos movemos hacia ninguna parte, solo con los deseos. Y un movimiento impulsado por el deseo no significa progreso, porque es un movimiento circular. Si puedes seguir meditando, sabiendo que no va a ocurrir nada especial, que solo llegarás a reconciliarte con la realidad normal y corriente, que estarás en armonía con esta realidad normal y corriente, si puedes meditar con esa mentalidad, la iluminación es posible en este mismo momento. Pero con esa mentalidad no te apetecerá meditar. Dirás, mejor dejarlo si no va a pasar nada especial. Muchas personas vienen a verme y me dicen, llevo 3 meses meditando y todavía no ha ocurrido nada. Un deseo, y ese deseo constituye la barrera. Puede producirse en un instante si desaparece el deseo. De modo que no hay que desear lo misterioso. No desees nada. Quédate tranquilo, con la realidad tal y como es. Sé normal, ser normal y corriente es maravilloso, porque no existen la tensión ni la angustia. Ser normal y corriente es misterioso, precisamente porque es tan sencillo. Para mí, la meditación es un juego, un entretenimiento, no un trabajo, pero para vosotros sigue siendo un trabajo, seguís considerándolo un trabajo. Convendría comprender la diferencia entre trabajo y juego. El trabajo está orientado hacia un fin, algo que no es suficiente en sí mismo. Tiene que llevar a alguna parte, desembocar en algo. Es un puente, un medio, sin ningún significado en sí mismo. El significado está oculto en el objetivo. Jugar es algo completamente distinto. No tiene ningún objetivo o, si acaso, constituye un objetivo en sí mismo. La felicidad no queda fuera de ese juego, no está detrás de ese juego. Estar en él equivale a ser feliz. Fuera de él no tendrás felicidad, no existe significado alguno más allá del juego, porque todo en él es intrínseco, interno. Juegas sin motivo alguno, simplemente porque lo disfrutas en el momento, sin ningún objetivo. Por eso solo los niños pueden jugar realmente. Cuanto más crecemos, menos capaces somos de jugar. Porque cada vez te propones más objetivos, más porqués, más por qué voy a jugar. Tienes que conseguir algo, porque si no, no tiene sentido. El valor intrínseco no significa nada para ti. Solo los niños saben jugar, porque no piensan en el futuro. Saben vivir sin noción del tiempo, eternamente. El trabajo es tiempo. El juego es eterno. La meditación debe ser como el juego, sin un objetivo concreto. No debes meditar para conseguir algo, porque entonces no tiene sentido. No puedes meditar si andas buscando algo en la meditación. Solo puedes meditar si juegas, si disfrutas, si no buscas nada en la meditación, porque es maravillosa en sí misma. La meditación porque sí, entonces es eterna, y no surge el ego. Sin deseos no puedes proyectarte al futuro. Sin deseos no puedes tener expectativas, y sin deseos nunca te sentirás decepcionado. Sin deseos desaparece el tiempo, te trasladas de un momento de eternidad a otro momento de eternidad. No se da una sucesión, y jamás preguntarás por qué no ocurre nada especial. He de reconocer que aún no he llegado a desentrañar el misterio. El misterio se esconde en el juego mismo. El misterio consiste en no tener deseos, en no contar el tiempo. Y ser normal es el objetivo, si se me permite utilizar este término. El objetivo consiste en ser normal. Si puedes ser normal y corriente te liberarás, y para ti dejará de existir el sánmara, el mundo. Este mundo no es sino la lucha por ser algo extraordinario. Algunos lo intentan en la política, otros en la economía, otros en la religión, pero el deseo es siempre el mismo. 54. ¿Qué es la inocencia? Ser inocente te exige llevar una vida sencilla. La inocencia es un estado de conciencia sin pensamiento, otro nombre de la no mente, la esencia misma del estado del Buda. Es cuando entras en sintonía con la ley suprema de las cosas, cuando dejas de luchar y empiezas a fluir con ella. La mente lucha con toda su astucia, porque el ego brota gracias a la lucha, y la mente, con su astucia, solo puede existir en torno al ego. Tienen que estar juntos. Son inseparables. Si desaparece el ego, también desaparece la mente y lo que queda es la inocencia. Si luchas con la vida, si vas contra la corriente, si no eres natural, espontáneo, si vives del pasado y no en el presente, no eres inocente. Vivir del pasado significa llevar una vida irresponsable. Es la vida de la reacción. No comprendes la situación. Te limitas a repetir las viejas soluciones, y cada día, a cada momento, se te plantean problemas nuevos. La vida cambia sin cesar y la mente permanece estática. En eso consiste el problema, en que la mente sigue siendo un mecanismo estático y la vida un flujo continuo. De ahí que no pueda darse una comunión entre la vida y la mente. Si sigues identificándote con la mente seguirás medio muerto. No participarás del júbilo que desborda la existencia. No asistirás a esa fiesta que no cesa. El canto de los pájaros, la danza de los árboles, el fluir de los ríos. Y tendrías que formar parte de esa totalidad. Quieres ser diferente, quieres demostrar que vas a llegar más alto que los demás, que eres superior a los demás, y recurres a la astucia. Solamente mediante la astucia puedes demostrar tu superioridad. Es un sueño, es algo falso, porque en la existencia no hay nadie superior a nadie ni nadie inferior a nadie. La brizna de hierba y la gran estrella son iguales. La existencia es comunista, no existe la jerarquía. Pero el hombre quiere ser superior a todo lo demás, quiere conquistar la naturaleza, y por eso tiene que luchar continuamente. Todos los problemas surgen de esa lucha. La persona inocente es la que ha renunciado a esa lucha, a la que ya no le interesa ser superior, a la que no le interesa interpretar un papel, demostrar que es especial, que se ha transformado en una rosa o en una gota de rocío sobre una hoja de loto, que ha pasado a formar parte de esta infinidad, que se ha fundido, fusionado y hecho una con el océano y es simplemente una ola. Que no conoce la idea del yo. La desaparición del yo es la inocencia. Por consiguiente, la inocencia no te exige que lleves una vida sencilla. La inocencia no puede exigirte nada. Todas las exigencias son producto de la astucia. Todas las exigencias están fundamentalmente destinadas a luchar, a ser alguien. La inocencia vive sencillamente, sin ninguna idea de cómo vivir. En cuanto entra en juego el cómo empiezas a complicarte. La inocencia es una respuesta sencilla al presente. Las ideas conforman el pasado acumulado. Como vivió Buda, vive así y serás budista, como vivió Jesucristo, y serás cristiano, pero así te estarás imponiendo algo a ti mismo. Dios jamás crea dos personas iguales. Cada individuo es único. De modo que si te impones la figura de Jesús serás un impostor. Todos los cristianos están abocados a ser impostores, como todos los hindúes, todos los jainistas y todos los budistas, porque intentan ser alguien que no pueden ser. No puedes ser Buda Gautama. Puedes llegar a ser un Buda, pero no el Buda Gautama. Buda significa despierto, y a eso tienes un derecho inalienable, pero Gautama es un ser individual. Puedes ser un Cristo, pero no Jesucristo. Jesús es un ser individual. Cristo es otro nombre que se le puede dar al estado del Buda, a la budeidad, el estado máximo de conciencia. Sí, es posible, tienes ese potencial, puedes florecer hasta alcanzar la conciencia de Cristo, pero nunca llegarás a ser Jesús, porque es imposible, y más vale que lo sea. Pero así han vivido siempre las personas religiosas, intentando seguir a alguien, imitando. Un imitador no puede ser sencillo, porque tiene que ajustar continuamente la vida a sus ideas. Una persona verdaderamente inocente sigue la vida, se limita a fluir con la vida. No tiene ningún objetivo como tal. Si tienes un objetivo no puedes ser inocente. Tendrás que ser listo, astuto, manipulador. Tendrás que planear las cosas, guiarte por ciertos mapas. ¿Cómo puedes ser inocente, con tanta porquería como te han puesto los demás a las espaldas? No serás sino una fotocopia de Jesús, de Buda o de Mahavira, pero no el original. Bodhidharma lo dice una y otra vez. Encuentra tu rostro original. Y la única forma de encontrar tu rostro original es renunciar a las imitaciones. ¿Quién va a decidir los requisitos? Nadie puede decidirlo, y cualquier decisión supondrá una molestia, porque es posible que la vida no resulte como tú lo esperas. En realidad, las cosas nunca salen tal y como las esperas. La vida es un cambio continuo, para el que no puedes prepararte. A la vida no le hacen falta ensayos. Hay que ser espontáneo, y en eso consiste la inocencia. Pues bien. Si eres espontáneo no puedes ser ni cristiano, ni hindú ni budista, sino simplemente un ser humano. La sencillez no es un requisito, sino una consecuencia de la inocencia, algo parecido a tu sombra. No hay que intentar ser sencillo. Si intentas ser sencillo, el intento mismo destruye la sencillez. No se puede ejercitar la sencillez, porque esa sencillez sería superficial. La sencillez ha de seguirte como una sombra. No tienes que preocuparte por ella, no tienes que mirar constantemente por detrás del hombro para comprobar que te está siguiendo. Esa sombra no tiene más remedio que seguirte. Alcanza la inocencia, y la sencillez te llegará como un regalo de Dios. Y la inocencia significa la transformación a la no mente, al no ego, abandonar toda idea de objetivos, logros, ambiciones y vivir lo que sucede en el momento. Por eso no te digo que seas célibe. Sí, puede ocurrir que se dé el celibato, pero no es cuestión de practicarlo, sino de algo que sencillamente te ocurrirá. No cabe duda de que antes de ser un Buda se es célibe, pero no es un requisito. Recuérdalo, y que no se te olvide. No es un requisito que tengas que cumplir para convertirte en Buda. No. Simplemente con ser cada día más consciente de tu mente, a medida que la mente empieza a desaparecer, se distancia más de ti y empiezas a comprender que eres algo distinto, que no eres la mente, descubrirás cuántas cosas ocurren con la desaparición de la mente. Empezarás a vivir el momento, porque es la mente la que acumula el pasado, y no puedes depender de ella. Tus ojos estarán limpios, no cubiertos por el polvo del pasado. Te librarás del pasado muerto. Y quien está libre del pasado muerto está libre para la vida, para vivir, auténtica, sincera, apasionada, intensamente. Puede encenderse con la vida y con la celebración de la vida, pero la mente no para de distorsionar, de entrometerse, de decirte: haz esto, haz lo otro. Es como un maestro de escuela. Quien medita se libra de la mente, y en cuanto deja de dominarte el pasado, el futuro sencillamente desaparece, porque el futuro no es sino una proyección del pasado. En el pasado has experimentado ciertos placeres que te gustaría repetir una y otra vez. Esa es tu proyección para el futuro. En el pasado has padecido muchas desdichas. Ahora las proyectas al futuro porque no quieres volver a vivirlas. El futuro no es sino una forma modificada del pasado. Cuando desaparece el pasado, también desaparece el futuro. ¿Qué queda entonces? Este momento, ahora. Vivir aquí y ahora es la inocencia. No puedes cumplir los mandamientos religiosos si quieres ser verdaderamente inocente. Quien tiene que pensar constantemente en qué hacer y qué no hacer, quien se preocupa constantemente por lo que está bien y lo que está mal, no puede vivir con inocencia. Incluso si siempre hace lo que está bien según sus condicionamientos, no estará bien. Si simplemente sigue a otros, ¿cómo puede estar bien? Quizá estuviera bien para ellos, pero lo que estaba bien para una persona hace 2000 años no puede ser lo mismo para ti en la actualidad. Ha llovido mucho. La vida no es nunca la misma, ni siquiera durante 2 segundos seguidos. Tiene razón Heráclito. No puedes adentrarte 2 veces en el mismo río. Y yo digo, no puedes adentrarte ni siquiera una vez en el mismo río, porque el río fluye muy deprisa. Una persona inocente no vive según ciertos requisitos impuestos por la sociedad, la iglesia, el Estado, los padres, la educación. La persona inocente vive de su propio ser, su propia responsabilidad. Responde a la situación que se le plantea. Acepta el reto, se enfrenta a él, y hace lo que desea hacer su ser en ese momento, sin guiarse por ciertos principios. La persona inocente no tiene principios, ni ideología. La persona inocente carece por completo de principios. La persona inocente carece por completo de carácter, porque tener carácter significa tener pasado, tener carácter significa estar dominado por otros, significa que la mente sigue siendo la dictadora y tú un simple esclavo. No tener carácter, ni principios, y vivir el momento, al igual que el espejo refleja cuanto se pone ante él, tu conciencia refleja y tú actúas movido por ese reflejo. Eso es la conciencia, ese es el estado de meditación, ese es el samadhi, la inocencia, la santidad, la budeidad. De modo que no existen requisitos para la inocencia, ni siquiera el requisito de llevar una vida sencilla. Puedes llevar una vida sencilla, imponerte una vida sencilla, pero no será sencilla. Y puedes vivir en un palacio, rodeado de lujos, pero si vives en el momento llevarás una vida sencilla. Puedes llevar una vida de mendigo, pero no serás sencillo si te has impuesto el esfuerzo de ser mendigo. Si ha pasado a ser tu carácter, no eres sencillo. Sí, de vez en cuando incluso un rey lleva una vida sencilla, no sencilla en el sentido de que no tenga el palacio y muchos bienes, claro que no, sino que no es un acaparador, un posesivo. Hay que comprender lo siguiente, que aunque no tengas bienes puede ser posesivo. Puede existir el sentido de la posesión sin poseer nada, y también puede ocurrir lo contrario, no ser posesivo aún poseyendo muchas cosas. Se puede vivir en un palacio y sentirse completamente libre de él. Voy a contar una historia zen. Había un rey a quien le impresionaba la vida sencilla e inocente que llevaba un monje budista. Poco a poco fue aceptándolo como maestro. Lo observó, era un hombre muy calculador, e hizo averiguaciones sobre su carácter. ¿Hay alguna laguna en su vida? Cuando quedó convencido lógicamente, sus espías le contaron que en la vida de aquel hombre no había mancha alguna, que era absolutamente puro, sencillo, un gran santo, un Buda, fue a ver al monje, se postró a sus pies y dijo: «Señor, quiero que vengáis a vivir a mi palacio». «¿Por qué vivir aquí?». Aunque lo estaba invitando, en el fondo esperaba que aquel hombre rechazara la oferta, que le dijera: «No, gracias. Soy un hombre sencillo. ¿Cómo voy a vivir en un palacio?». Hay que ver la complejidad de la mente humana. El rey lo invita, con la esperanza de que si el santo acepta la invitación él no cabrá en sí de gozo y, sin embargo, con un trasfondo, porque si realmente era santo, el monje lo rechazaría. Diría: «No, yo soy un hombre sencillo. Viviré debajo del árbol. Así es mi vida sencilla. He abandonado el mundo, he renunciado al mundo, y no puedo volver a él». Pero el santo era realmente santo. Debía de ser un Buda. Dijo: «De acuerdo. ¿Dónde está el carruaje? Traed vuestro carruaje e iré al palacio». Por supuesto, cuando se va al palacio, hay que ir con elegancia. «Traed el carruaje». El rey se quedó atónito. «Este hombre parece un farsante, un estafador. Finge tanta sencillez para pillarme», pensó. Pero era demasiado tarde. Lo había invitado y no podía desdecirse. Como era hombre de palabra, un samurái, un guerrero, un gran rey, dijo para sus adentros: «De acuerdo. Me ha pillado. Este hombre no vale nada. Ni siquiera lo ha rechazado una sola vez. Tendría que haberlo rechazado». Tuvo que llevar el carruaje, pero no estaba contento, no estaba alegre, mientras que el santo estaba contentísimo. El santo se sentó en el carruaje como un rey, y el rey también se sentó, muy triste, con una expresión un poco absurda. Y la gente que los miraba por la calle decía: «¿Qué pasa? El fakir desnudo». El monje iba sentado en el carruaje como un auténtico emperador, y el rey parecía muy pobre en comparación con aquel hombre, que iba tan contento, saltando de alegría. Y cuanto más alegre se ponía él, más triste se sentía el rey. «¿Cómo voy a deshacerme de este hombre? Me he dejado atrapar en sus redes. Tantos espías, y no han visto que este hombre tiene un plan trazado, como si hubiera estado debajo de ese árbol durante años para impresionar al rey». Todas estas ideas se le venían a la cabeza al monarca. El rey había preparado la mejor habitación para el santo, por si acaso iba al palacio, pero nunca creyó que fuera. Tal es la división de la mente humana. Haces una cosa, pero esperas otra. Si el santo hubiera sido astuto, habría rechazado la oferta, habría dicho que no. El rey había preparado la mejor habitación. El santo llegó a esa habitación, llevaba años bajo el árbol, y dijo: «Que me traigan esto, que me traigan lo otro. Si hay que vivir en el palacio, hay que vivir como un rey». El rey se sentía cada día más desconcertado. Naturalmente, como había invitado al santo, le llevaron cuanto pedía, pero al rey le apesadumbraba cada día más, porque el santo vivía como un rey. Aún más, mejor que el propio rey, porque el rey tenía preocupaciones y el santo no tenía ninguna. Dormía de noche, de día. Disfrutaba del jardín, de la piscina, y no hacía más que descansar. Y el rey pensaba: «Este hombre es un parásito». Llegó un día en que ya no lo pudo soportar más. El santo había salido a dar un paseo por el jardín, y el rey también salió y le dijo: «Quiero decirte una cosa». El santo replicó: «Sí, ya lo sé. Querías decírmelo incluso antes de que abandonara mi árbol. Querías decírmelo cuando acepté tu invitación. ¿Por qué has esperado tanto? Estás pasándolo mal sin necesidad. Veo que estás triste. Ya no vienes a verme, ya no me planteas las grandes preguntas metafísicas y religiosas que me hacías antes, cuando vivía debajo del árbol. Lo sé, pero ¿por qué has tardado 6 meses? Eso no lo entiendo. Deberías haberlo preguntado inmediatamente, y todo se habría solucionado en el momento, allí mismo». «Sé lo que quieres preguntar, pero pregúntalo». El rey dijo: «Solo quiero preguntarte una cosa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Estás viviendo con más lujos que yo, y yo tengo trabajo y tengo preocupaciones y muchas responsabilidades, pero tú no tienes ni que trabajar, ni que preocuparte de nada ni responsabilizarte de nada. Tengo envidia. Y claro que he dejado de venir a verte, porque no creo que exista ninguna diferencia entre tú y yo. Yo poseo muchas cosas, pero tú vives con esas cosas que yo poseo, con más. Todos los días dices, trae del carruaje de oro. Quiero dar un paseo por el campo. Trae de esto, trae lo otro. Te traen una comida deliciosa, y ahora ya no vas desnudo, llevas la mejor ropa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? El santo se echó a reír y contestó. A esa pregunta solo puedo contestar si te vienes conmigo. Vamos a salir de la capital. El rey lo siguió. Cruzaron el río y siguieron. El rey no paraba de preguntar. ¿Para qué ir más lejos? ¿Por qué no me contestas ahora mismo? El santo contestó. Espera un poco. Estoy buscando el sitio adecuado para contestarte. Llegaron a las fronteras mismas del reino, y el rey dijo. Ya ha llegado el momento. Estamos en la frontera. El santo replicó. Eso es lo que estaba buscando. Yo no voy a volver. ¿Tú vas a venir conmigo o vas a volver? El rey dijo. ¿Cómo voy a ir contigo? Tengo mi reino, mis bienes, mis esposas, mis hijos, ¿cómo voy a ir contigo? Y el santo replicó. ¿Comprendes ahora la diferencia? Yo me voy y no miraré hacia atrás, ni una sola vez. He estado en el palacio, y he vivido con todas las cosas que te pertenecían, pero yo no era posesivo. Tú sí eres posesivo. Ahí está la diferencia. Me voy. Se desvistió y se quedó desnudo, le dio la ropa al rey y le dijo. Toma tu ropa y vuelve a ser feliz. Entonces el rey comprendió que había hecho el tonto, que aquel hombre era una auténtica joya, algo inusual. Se postró a sus pies y dijo. No te vayas. Vuelve. No te había comprendido. Acabo de ver la diferencia. Sí, esa es la verdadera santidad. El santo dijo. Puedo volver, pero has de recordar que otra vez te pondrás triste. Para mí no existe diferencia entre ir hacia este lado o hacia el otro, pero tú volverás a ponerte triste. Déjame que te haga feliz. No voy a volver. Me voy. Cuanto más se empeñaba el santo en marcharse, más se empeñaba el rey en que volviera, pero el santo dijo. Ya está bien. Me he dado cuenta de que eres imbécil. Podría volver, pero en cuanto dijera que vuelvo, vería en tus ojos lo que pensabas antes. A lo mejor me vuelve a engañar. A lo mejor es un gesto vacío, lo de devolverme la ropa y decir que se marcha, para impresionarme. Si vuelvo te sentirás fatal otra vez, y no quiero que te sientas mal. Hay que recordar la diferencia. La diferencia no se establece con las posesiones, sino con el sentido de la posesión. Una persona sencilla no es quien no posee nada, sino quien no tiene sentido de la posesión, quien nunca mira hacia atrás. La sencillez no es algo que pueda ponerse en práctica. La sencillez solo puede ser la consecuencia de la inocencia. Si se reprime algo, y en eso consiste cultivarlo, empezará a aparecer por otra parte, de una forma distinta. Así te harás más complejo, así te harás más astuto y calculador, más disciplinado, más con un carácter que la gente respetará y honrará. Si quieres disfrutar de tu ego, la mejor manera consiste en ser santo, pero si realmente deseas festejar la existencia, la mejor manera consiste en ser normal, completamente normal y corriente, y vivir la vida normal sin pretensiones. Vive el momento. Eso es la inocencia, y con la inocencia basta. No intentes ser sencillo. Lo han intentado millones de personas, y no se han vuelto sencillas. Por el contrario, se han hecho sumamente complejas, se han enmarañado en su propia jungla, en sus propias ideas. Sal de la mente. Eso es la inocencia. Sé una no mente. Eso es la inocencia. Y todo lo demás vendrá a continuación. Y cuando todo lo demás viene a continuación, tiene una belleza propia. Al cultivarlo, es plástico, sintético, no natural. Cuando llega sin haberse cultivado, es una bendición, es la gracia 55. ¿Cuáles son las cualidades de una persona madura? Las cualidades de una persona madura son muy extrañas. En primer lugar, no es una persona. Deja de ser una persona. Tiene una presencia, pero no es una persona. En segundo lugar, es más bien un niño, sencillo e inocente. Por eso digo que las cualidades de una persona madura son muy extrañas, porque la madurez le da la sensación de haber experimentado, de haber envejecido. Físicamente puede ser viejo, pero espiritualmente es un niño inocente. Su madurez no consiste solo en la experiencia que ha adquirido en el transcurso de la vida. Entonces no será un niño, ni será una presencia. Será una persona experimentada, que sabe mucho, pero no madura. La madurez no tiene nada que ver con las experiencias de la vida. Tiene que ver con el viaje hacia adentro, con las experiencias del interior. Cuanto más se adentra alguien en sí mismo, más maduro es. Cuando llega al centro mismo de su ser es completamente maduro. Pero en ese momento desaparece la persona y solo permanece la presencia, desaparece el ser uno mismo. Solo permanece el silencio. Desaparece el conocimiento. Solo permanece la inocencia. Para mí, la madurez es otro nombre que se le da a las cosas cuando se hacen realidad, cuando tu potencial se hace realidad. La semilla ha realizado un largo viaje y ha dado fruto. La madurez tiene un perfume, da una tremenda belleza al individuo. Da inteligencia, la inteligencia más aguda posible. Lo convierte en amor, nada más que amor. Su actividad es amor, y también su inactividad es amor. Su vida es amor, y también su muerte. No es sino una flor de amor. En Occidente hay definiciones de la madurez muy infantiles. En Occidente se entiende por madurez dejar de ser inocente, haber vivido muchas experiencias, que no te dejes engañar fácilmente, que sepas evitar que se aprovechen de ti, que tengas en tu interior algo sólido como una roca, una protección, una seguridad. Esta definición es vulgar, mundana. Sí, en el mundo encontrarás personas con este tipo de madurez, pero mi forma de ver la madurez es completamente distinta, diametralmente opuesta a esta definición. La madurez no te transformará en roca sino que te hará vulnerable, blando, sencillo. 56. 15. La libertad. El hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene libertad. El hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene libertad. Un perro nace perro, vive como perro y muere como perro. No tiene libertad. Una rosa seguirá siendo una rosa. No existe posibilidad de transformación, no puede convertirse en loto. En esos casos no hay elección, no hay libertad. Ahí está la diferencia del hombre, en eso consiste la dignidad del hombre, su carácter especial, único, en la existencia. Por eso digo que Charles Darwin no tiene razón, porque clasifica al hombre con los demás animales, sin ni siquiera tener en cuenta la diferencia fundamental. La diferencia fundamental radica en lo siguiente. Todos los animales nacen con un programa, y solamente el hombre nace sin un programa. El hombre nace como una tabla rasa, como una pizarra en blanco, en la que no hay nada escrito. Hay que escribir lo que quieras escribir, porque será tu creación. El hombre no es solamente libre, quisiera insistir en que el hombre es la libertad misma. Es su núcleo esencial, su alma. Cuando se le niega la libertad al hombre, se le está negando su mayor tesoro, su reino. Entonces se convierte en un mendigo, con una situación mucho peor que la de los demás animales, porque al menos ellos están dotados de un programa. El hombre está sencillamente perdido. En cuanto se comprende que el hombre nace como la libertad misma, se abren todas las dimensiones posibles. Entonces depende de cada cual qué ser o qué no ser. Será tu propia creación. Entonces la vida se convierte en una aventura, no en un desarrollo, sino en una aventura, una exploración, un descubrimiento. La verdad no te la dan. Tienes que crearla tú. En cierto modo, te estás creando a ti mismo en cada momento. Si aceptas la teoría del destino, también eso supone un acto de decisión sobre tu vida. Al aceptar el fatalismo eliges la vida del esclavo, y la eliges tú. Tú has decidido entrar en una prisión, tú has decidido vivir encadenado, tú y solamente tú. Y puedes salir de esa prisión. En eso consiste en Sanyas, en aceptar tu libertad. Naturalmente, a la gente le da miedo ser libre, porque la libertad supone riesgos. Nunca sabemos qué hacemos, a dónde vamos, en qué va a acabar todo. Si no eres un producto confeccionado, toda la responsabilidad es tuya. No puedes descargar la responsabilidad sobre otros. En última instancia te enfrentarás a la existencia con plena responsabilidad, la tuya, seas quien seas, seas lo que seas. No puedes rehuirla, no puedes eludirla. Ese es el miedo, y por ese miedo se han elegido diversas actitudes deterministas. Y es curioso que las personas religiosas y las irreligiosas solo coincidan en un punto. Que la libertad no existe. No coinciden en todo lo demás, pero su coincidencia en un punto resulta curiosa. Los comunistas dicen que son ateos y religiosos, pero también que el hombre está condicionado por la situación económica, política y social. El hombre no es libre. La conciencia del hombre está condicionada por fuerzas externas. Pues es la misma lógica. Se puede llamar a la fuerza externa estructura económica. Hegel la llamaba historia, recuerda, con H mayúscula, y las personas religiosas la llaman Dios, también con D mayúscula. Dios, la historia, la economía, la política, la sociedad, todas son fuerzas externas, pero todas coinciden en una cosa, que no somos libres. Y aquí es donde difiere una persona verdaderamente religiosa. Yo te digo que eres absolutamente libre, libre sin condiciones. No evites la responsabilidad. Con evitarla no conseguirás nada. Cuanto antes la aceptes, mejor, porque podrás empezar a crearte a ti mismo inmediatamente. Y en el momento en que empiezas a crearte a ti mismo surge una gran alegría, y cuando has terminado de crearte, como tú querías, se produce una inmensa satisfacción, como cuando un pintor acaba un cuadro, le da el último toque, y su corazón se inunda de alegría. El trabajo bien hecho proporciona una gran paz, se tiene la sensación de haber participado de Dios. La única oración consiste en ser creativo, porque solo mediante la creatividad se participa de Dios. No hay otra forma de participar. No hay que pensar en Dios, sino participar de alguna manera. No puedes limitarte a observar. Tienes que participar, y solo entonces probarás el misterio. Crear un cuadro no es nada, crear un poema no es nada, crear música no es nada en comparación con crearte a ti mismo, con crear tu conciencia, tu ser. Pero la gente tiene miedo, y hay razones para ese miedo. La primera, el riesgo, porque tú eres el único responsable. La segunda, que la libertad se puede utilizar mal, porque tú puedes elegir ser lo que no debes ser. La libertad significa elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Si solo eres libre para elegir lo que está bien, eso no es libertad. Sería como cuando Ford fabricó sus primeros automóviles, todos ellos negros. Llevaba a los clientes al salón de exposiciones y les decía: pueden elegir el color que quieran siempre y cuando sea el negro. ¿Qué clase de libertad sería esa, siempre y cuando se respeten los 10 mandamientos, siempre y cuando se ajuste al Gita o al Corán, siempre y cuando se ajuste a las enseñanzas de Buda, Mahavira, Zaratustra? Eso no es libertad. La libertad significa fundamental, intrínsecamente, ser capaz de ambas cosas, de elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Y el peligro consiste, de ahí el temor, en que lo que está mal siempre resulta más fácil. Lo que está mal es una cuesta abajo y lo que está bien una cuesta arriba. Subir la cuesta resulta difícil, arduo, y cuanto más asciendes, más ardua resulta la tarea. Pero ir cuesta abajo es muy fácil. No hay que hacer nada, porque la fuerza de gravedad lo hace por ti. Puedes rodar como una piedra desde la cima y llegarás al valle. No tienes que hacer nada. Pero si quieres elevarte en la conciencia, si quieres elevarte en el mundo de la belleza, la verdad, la dicha, ansias las cimas más elevadas que se puedan alcanzar, y eso presenta grandes dificultades. En segundo lugar, cuanto más te eleves, mayor será el peligro de caer, porque el sendero se estrecha y te rodean por todas partes valles oscuros. Basta un mal paso y caerás al abismo, desaparecerás. Es más cómodo, más agradable caminar por tierra llana, no preocuparse por las alturas. La libertad te ofrece la oportunidad de caer por debajo del nivel de los animales o de elevarte por encima de los ángeles. La libertad es una escalera. Por un lado de la escalera se llega al infierno, y la otra roza el cielo. Es la misma escalera. Eres tú quien toma la decisión, qué dirección tomar. Desde mi punto de vista, si no eres libre no puedes hacer mal uso de tu libertad. No se puede hacer mal uso de la falta de libertad. El prisionero no puede abusar de su situación, porque está encadenado, no es libre para hacer nada. Y esa es la situación de todos los animales, salvo el hombre. Los animales no son libres. Nacen para ser cierta clase de animal y cumplirán su destino. En realidad, la naturaleza lo hará por ellos. No se les exige que hagan nada. La vida no les presenta ningún desafío. Solamente el hombre tiene que enfrentarse al desafío, al gran desafío, y muy pocas personas han decidido arriesgarse, subir a la cima, descubrir las cumbres supremas. Solo unos cuantos, un Buda, un Jesucristo, muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Por qué no ha decidido la humanidad entera alcanzar el estado de dicha de Buda, estado de amor de Jesucristo, el estado de alegría de Krishna? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que resulta peligroso incluso aspirar a semejantes alturas. Es mejor no pensar en ello. Y la mejor manera de no pensar en ello consiste en aceptar que la libertad no existe, que estás determinado, que se te da un guión antes de que nazcas y tienes que ajustarte a él. Y solo se puede hacer mal uso de la libertad, no de la esclavitud. Por eso se ve tanto caos en el mundo actualmente. Nunca había existido tal caos, por la sencilla razón de que el hombre nunca había sido tan libre. En Estados Unidos disfrutan de la mayor libertad que se ha conocido jamás en el mundo entero, en toda la historia. Siempre que hay libertad estalla el caos, pero el caos merece la pena porque únicamente de ese caos pueden nacer las estrellas. Yo no quiero imponer ninguna disciplina, porque toda disciplina es una sutil esclavitud. No dicto mandamientos, porque cualesquiera mandamientos que te den desde fuera te esclavizarán, te encarcelarán. Yo solo enseño a ser libre, y después dejo que tú elijas lo que quieres hacer con la libertad. Si quieres caer por debajo del nivel de los animales, será decisión tuya, y tienes todo el derecho de hacerlo, porque es tu vida. Si decides eso, es tu prerrogativa, pero si comprendes la libertad y su valor no empezarás a caer, no quedarás por debajo de los animales, sino que empezarás a elevarte por encima de los ángeles. El hombre no es una entidad, sino un puente entre dos eternidades. El animal y el Dios, lo inconsciente y lo consciente. Desarrolla la conciencia, desarrolla la libertad, da todos los pasos por decisión propia. Créate a ti mismo y asume toda la responsabilidad. Acerca del autor. Resulta difícil clasificar las enseñanzas de Osho, que abarcan desde la búsqueda individual hasta los asuntos sociales y políticos más urgentes de la sociedad actual. Sus libros no han sido escritos, sino transcritos a partir de las charlas improvisadas que ha dado en público en el transcurso de 35 años. El londinense The Sunday Times ha descrito a Osho como uno de los 1000 creadores del siglo XX, y el escritor estadounidense Tom Robbins como el hombre más peligroso desde Jesucristo.